coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Esto es Recuerdos del Futuro, creo que quinto programa de la cuarta temporada. Bueno, les damos la bienvenida y vamos a hacer esta parte del programa rápido y a conciencia, cosa que no solemos hacer y nos terminamos extendiendo hablando de las últimas películas que vimos y de esas cosas. O de Rick Moranis. ¿Por qué? ¿Cuándo hablamos de Rick Moranis? Estuve escuchando programas viejos y cada tanto alguien nombra a... No lo nombré, ya, a ver si pasan cosas. Sí, ya no podemos nombrar más. Este es como el programa de Mirta Legrand. Este programa trae muerte. Sí, ya ese está. Es nuestro eslogan. Y la semana pasada... Matamos a Nimoy. Dijimos, ojalá se recupere, señor Nimoy. Pusimos un tema y la historia ya saben cómo termina. En fin. Así que hoy vamos a estar haciendo... Que Dios me perdone, uno menos. Sos el Feynman de Recuerdos del Futuro. El Feynman malo, claro, ¿no? Bueno, vamos a estar haciendo hoy un homenaje, no en vida, en muerte, de Leonard Nimoy. Para eso va a venir Marcelo Iglesias, que todavía no llegó. Esperemos que está esté bien. Está en Vulcano todavía haciendo... Esperemos que esté bien y llegue pronto. Bueno, y vamos a estar haciendo básicamente un repaso por... diversas cosas y vamos a tener mucha música de Leonardito. Por favor, no dejen de escuchar las canciones interpretadas por Nimoy. Sí, no tienen desperdicio. Le agradecemos a Graciela Rapán, nuestra amiga, que nos fue pasando varios temas también a lo largo de esta semana. Bueno, voy a presentarnos. Mi nombre es Mariana Baños Posati. Daniel Vigide Agre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy entusiasmado con este programa. Bueno, con este programa no, en general, con el de hoy. El resto de la semana que viene va a ser una porquería, sí. Ya se los avisamos. Así que escuchen este. Fede Velasco, buenas noches. Buenas. ¿Estás vivo? Vivo. Bien. No estoy como Nimoy. Huelo mejor, seguramente. Menos mal. ¿Venís de grabar? No, venís de trabajar. No es que grabar no sea trabajar, claro. Sí, igual no, los miércoles ya medio que me los tomé, estamos ensayando un montón y haciendo un montón de cosas casi todos los días, pero bueno, los miércoles estoy acá firme junto al pueblo. Para los que no lo sepan, aunque lo dijimos muchas veces, Fede está en plena filmación de su película Perdidas. Así es. Ahora no les va a manguear nada, no les va a pedir dinero, como venía haciendo los últimos meses. Ojo, hijo, por ahora. Por ahora. Hasta que se acabe, vamos a pedir. Si no me gusta, yo voy a salir a decir: esta película yo la critico porque yo que pago mis impuestos. Obvio, no, otra claro. Gente esa que hablando de cualquier cosa dice: yo pago mis impuestos. Ahora que somos parte interesada, digamos, podemos empezar a criticarla y decir: ¿qué están haciendo conmigo? Yo puse 20 pesos en esta porquería, señor. Partes competentes. Mi peso de Movistar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro. Eso, señores. Bueno, Leo Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, acá estamos. De duelo con Nimoy, pero... Bueno, superémoslo. Pero contento podemos hablar de juguetes y otras cosas. Exactamente, con Fernando Festino, que le damos la bienvenida. Muchas gracias, chicos. Me preocupa eso, que estés contento de que hablas de juguetes. Juguetes coleccionados. Es el programa equivocado, creo. juguetes coleccionados. También las que estoy pensando se coleccionan. Ah, bueno, claro, no lo había pensado. Voy a retrucarlo más tarde. vamos a tener una sección que ya... Es un clásico, casi es más importante que este programa en sí. Vamos a hacer el spin-off. Podríamos hacerlo, ¿no? Jurassic Fan, vamos a decirlo. Pregunta, ¿por qué me llaman a mí para esa sección? No entiendo. No es nada personal. Fue un error de cálculo. No es nada personal. Ya se lo decimos. Cretacic Fan se llamaba. Claro, ¿cuántas Jurassic... estoy muy mal. Jurassic Fan llevamos. Quinto o cuarto... El cuarto. Primero con Andrés Acorsi y nuestro amigo Marcelo Iglesias, alias El Avechucho. Después el segundo con Dani Acosta y Ramiro De anime. Después hicimos el de Bueno, el de rol, en este sentido. El de rol, por eso, con Lisandro y Graciela y Juan. ¿Y compadre? O sea, deportes, esas cosas jamás, ¿no? No. Y después el cuarto fue Vida el que aire hicimos libre, con... Yo podría hacer uno de póker, por ejemplo. Claro. El que hicimos con Peter Punk y... Claro, de los chicos de la cripta. De los chicos de la cripta, sí. Exacto. Bueno, o sea, sí, no es nada personal. Lo del nombre es simplemente porque... No sé cómo es una funciona. Licencia... No sé a quién se le ocurrió. No importa. Si tuve, bueno, si lo haga Corsi y Marcelo, sí. Ya sospecho que me están mintiendo. Que no es nada personal, decís. No, claramente. Ya hay como una línea. Sí, sí, hay una línea de una conducta. Línea de... Claro. A ellos les gustó mucho igual el nombre. Dijimos eso de que los homenajes hay que hacerlos en vida. Y la música, la música que introduce a la sección es muy importante. Bueno, y vamos... ahora ya mismo sí. Tenemos una nota, ¿no? Sí, Dani, sí. Todo tuyo. Nos acompaña, tiene que entrar, pero nos acompaña... Después del tema va a entrar. Claro, nos acompaña Amin Yoma, que es el guionista, productor y protagonista de la película Naturaleza Muerta, que se estrena mañana, de Gabriel Grieco, que está presentada, ahora lo vamos a hablar con él, como el primer thriller vegano de la historia del cine. Sí. Efectivamente lo es, para lo que ya lo hemos visto, efectivamente lo es. Le había ido muy bien el año pasado en el VARS, y bueno, y tiene... mañana se estrena, tiene un elenco de actores profesionales, gente conocida, se estrena en unas cuantas salas, así que es una buena oportunidad cuando uno siempre dice, se estrena tal película, quiero apoyar el cine de terror argentino, pero no tengo a dónde verla. Les vamos a compartir la lista de salas. Sí, esta primera semana va a estar en muchos. Es muy importante que vayan ahora el primer fin de semana, porque para este tipo de películas suele ser... El lunes ya es tarde. Definitivo. Sí, obviamente, porque en base a la cantidad de espectadores de sábado y domingo deciden ya si el jueves siguen una semana más en cartel o no. O sea que los primeros días son siempre fundamentales para este tipo de películas. Bueno, y para introducirnos en el tema de Naturaleza Muerta, justamente tenemos el tema de Naturaleza Muerta. Sí, de la gente de Erbag, compuesto especialmente para la loco. Película. Pasamos Erbag en este programa. Así es. El cantante de Erbag actúa en la película, claro, también. Patricio. Así que bueno, escuchamos el tema y ya arrancamos con la entrevista. Ya me capitán, ahora estamos en Recuerdos del Futuro y como les adelantamos... Sí, era Airbag. Sí, era Airbag y es así ahora Airbag. Bueno, como les adelantábamos, iniciamos entonces la entrevista sobre naturaleza muerta, Dani. Sí, nos acompaña Amin Yoma. ¿Qué tal? Buenas noches, Amin. ¿Cómo les va? Amin es guionista, productor y protagonista, o uno de los protagonistas de Naturaleza Muerta, presentado como el primer thriller vegano de la historia. Sí, fue la idea original de Gabriel en su momento. Y yo le propuse de que él dirigiera y yo actuara. Y tomar una idea suya y a partir de ahí desarrollarla y llegar a lo que fue ahora, el guión de ahora. ¿Alguno de ustedes es vegano? O sea, ¿dónde surgió la idea de meter el veganismo en el centro de una película de terror? Bueno, esto no lo dijo nadie, esto es una cosa así de... él tenía una novia que era vegana y a partir de esa experiencia dicen que cuando uno después de las rupturas uno, digamos, hace sus mejores obras, y yo creo que en ese caso Gabriel Greco le sacó mucho provecho a la ruptura. Quedó un poquito afectada por el tema del veganismo y qué sé yo, y bueno, se ve que mamó mucho de eso y lo volcó de buena manera en esta película. Así que... No me esperaba esa respuesta. Es que la pregunta era, ¿alguno es vegano? Claro. ¿O alguno odia a los veganos? Viste, bueno, que en internet claro, está bueno, como la cosa. Pero de ahí derribó todo, claro, un proceso, ¿no? Nicolás Pons es uno de los veganos más visibles que hay en el país. Uno de los activistas mediáticos más conocidos es, sin lugar a dudas, Nicolás Pons. O sea que si él aceptó, no creo que lo tomó como que lo haya tomado como algo negativo. En cualquier momento lo nombra embajador del veganismo a Nicolás. Claro, cósmico. Sí. Bueno, yo fui tomando costumbres vegetarianas, digamos. Lo difícil no es pasar al vegetarianismo, sino del vegetarianismo al veganismo. Esa, claro, es la parte difícil, porque ahí te pones más extremo, ¿viste? Porque ya va en la ropa, en los zapatos, vamos a las empresas para preguntar si está bien el producto, si están maltratando. Ya es como complicado. Sí. Pero yo todavía me faltan unos pasitos para abandonar, digamos, la carne. Estoy ahí, estoy en el proceso. Algunos asados de domingos te faltan. Todo un camino. Sí, claro. Dicen una carnecita, un bife. Sí, obvio, sí. Estoy pensando que, bueno, hay cosas que están muy buenas de la película que no las podemos decir porque son spoilers. Digo, claro, hay giros, hay una idea, por lo menos, sí, que no la podemos decir porque les contaríamos la película, pero que está muy buena. Pero en parte es un thriller. Y también tiene muchas cosas de slasher. Sí, es como un popurrí, una mezclita que arranca como una película con climas, un thriller que parece que un policial, tiene un toque de suspenso y de pronto como va derribando y se va oscureciendo, se va poniendo cada vez más turbia hasta llegar a la parte slasher, que es como el remate de la película y es un poquito lo que todos están buscando y te lo damos al final. Están, yo creo que la parte de slasher, las escenas están muy muy bien logradas, todo el tema de los diseños, bueno, están ahí gente conocida, ¿no? Amigos como Dani Casco, diseñó todo el traje, sí, ¿no? Sí, sí, sí, trajecito. Y claro, y Simón Ratziel, que también la verdad que trabaja muy, muy bien. Sí. La película se ve muy bien, muy, muy profesional. Digo, a veces algo que nosotros de acá, de este programa, si bien queremos difundir todo el cine de terror que se hace, a veces es cierto que no todas las películas se ven iguales. Claro. Cuando están terminadas. Bueno, acá el elenco le suma mucho. No sé si querés contar un poco quiénes son los actores que te acompañan en tu caso. Sí, la realidad es que fue todo un... Porque uno se pone a analizar por qué la película le está yendo bien, digamos. Porque uno dice, bueno, ¿por qué este y no otras? ¿Qué pasó con esta? ¿Qué hizo esta de bien? ¿Que le se estrenó en Cannes? Y vos decís, bueno, a ver, no tuvo apoyo de Inglaterra, pero... De pronto ganó todos los premios en Ventana Sur y de ahí saltó a Cannes y ahora se lanza como si fuese una película casi mainstream o inclusive con más copias que otras películas que tienen apoyo del Inca. ¿No tiene apoyo del Inca? No. ¿Naturaleza? Disculpa. No. ¿Cómo lo financiaron? No tuvo. No, cada uno puso cada su bolsillo. Uno puso un mango de su bolsillo. Independiente como tiene que ser. Ah, está bien, mira. Por eso, digamos, la parte interesante es que decís, bueno, entonces se puede hacer con poca guita, algo que se vea a... Tal que cual. Se puede estrenar en clase. Que tengo un lanzamiento. O sea, lo bueno es que, como de alguna forma, se va sentando el terreno y se van abriendo más puertas, digamos. Y también se va como cultivando el público, ¿no es cierto? Y decís, bueno, entonces fue toda una serie de factores, como por ejemplo el paisaje que es lindo, últimamente la gente está un poco saturada las películas de terror, decir, bueno, dame algo nuevo, porque es el poseído, es la casita embrujada, que el fantasmita, que estoy loca, que es un ente, que es el asesino, la cámara en mano, la cámara en mano, sí, entonces hoy por la hoy, película tiene su momento a lo Blair Witch con la cámara seguro, en mano, seguro, toma cosas, toma referencias, copia, y a su vez, viste, como todo lo que funciona es un poquito lo que está hecho y un poquito un aporte nuevo. Obviamente. Y acá lo que funcionó fue el tema de esta cosa del vegetarianismo, del veganismo, de los fanáticos, mezclado con el poco de horror. Entonces, es un poquito eso, la combinación, bueno, entre La Rioja, después buenos actores, Luz, la verdad que cumple toda la película, es linda, actúa bien, es creíble. Entonces eso es como que hay momentos en la película en que sencillamente entra en casa, se investiga y qué sé yo, y vos la ves y se la banca. Sí, me habló. Juan Palomino, que tiene sus apariciones, Nicolás Maiquet, con su cara caricaturesca fantástica, que es una impronta de él. Y bueno, Nicolás Pauls, bueno, Ezequiel Lameina, que no es tan conocido, pero ahora se va a ser conocido también, seguramente. Y bueno, es una sumatoria, más buenos efectos, se ve bien. Está la banda de los chicos de Arba, que también fue sumando con todos los fans que fuimos a salvar. Y había público de recital. Claro. Ruidoso. Claro. Y pasan así, te callas la boca, amigos. Se apagan las luces, chao. Y de pronto aparece Pato Sardelli y empiezan. ¡Ah, sí, sí! Y así, ¿qué pasa acá? ¿Qué Airbag, además, que hizo, lo hablábamos fuera del aire, como una transformación sí, estética y musical bastante. Sí, sí, sí, son una banda de hard rock de los 70. Sí, sí, sí, sí. Lo que tocan ahora sí, no tiene nada que ver, capaz, con los temas que no se hicieron famosos. Así que no me imagino el público también. Yo será, creo igual. No, pero sabes que funcionó muy bien ese tema. Lo que pasa es que yo creo que Airbag y sobre todo Pato Sardelli lo llevan a sangre ese ritmo. Lo que pasa es que él, para ganar su público. Sí, obvio, para arrancar hay que empezar con. Y sí, no hay mucho público de lo que tocó recién ahí para Naturaleza Muerta. Sí, del que toca ahí, pero él tiene la cosa del más duro él. Claro. Contanos un poquito cómo empezó la película, porque vos me decís que es independiente y me imagino que lo que a veces no es plata se traduce en tiempo, ¿no? ¿Tardó mucho el proyecto? ¿Se hizo a lo largo de mucho tiempo? Sí, más que nada porque lo que tardó más fue escribirla. Esto de juntarse, escribir, yo a veces me quedaba dormido, a veces no se daba, a veces no podía, yo no podía. Se dilataba todo. Esto de consensuar, che, te parece bien esto no me gusta, che, te está lleno de género. Che, esto no nos zarpamos acá, che, esto es muy erótico, che, no, esto es muy degenerado. Che, acá me zarpé con esta muerte. Y así tardamos como un año y medio. Uh-huh. Ahora estamos pensando hacer la segunda parte. Y ahora la idea es que yo escriba y él lo vaya diciendo, che, esto me va, entonces vamos más rápido. Uh-huh. ¿Qué calificación tiene la película? 16. Ajá. Sí. En un momento se les estaba yendo de mambo. Bueno, igual ya el 18 acá no hay ninguna, ¿no? Ya no se estrenan películas prohibidas para menores de 18. No, es que nadie lo quiere hacer, claro, porque parece mucho público. Claro. Zafamos bastante bien porque hay un la escena final, sí, claro, es como sí, niño gloop. Sí. Pero bueno, había que poner un poco de eso, si no estás en el género, digamos. Claro. Pero funciona. ¿Y el proceso de filmación cuánto tiempo duró? No, eso no había posibilidad de hacerlo, dilatarlo, porque era en La Rioja, en la casa. Claro. Estaba llevando toda la gente ahí, era una especie de gran hermano ahí encerrado. Y a filmar. Fueron creo que como cuatro semanitas. Pero porque, sin descanso, digamos, ¿no? Sí, sí, tenían. Lo que pasa es que habían unos que iban, o sea, que si algunos actores que estaban 3-4 días. Claro. Y se iban. Así, ¿viste? Y no vinieron, no. Pero la filmaron toda íntegramente en La Rioja. Sí, todo de corrido en La Rioja. Hay un par de escenas acá, en el interior, o sea, en provincia de Buenos Aires. Pero fue Rioja y Buenos Aires. Por ahí se dijo Neuquén, pero no. Claro, la película supuestamente transcurre en Neuquén, si lo entendí mal. Claro, porque se pronuncia Neuquén. Pero claro, Neuquén, sí, es verdad, Neuquén. Transcurre en Neuquén, pero claro. Neuquén. Claro. ¿Y cuánto pasó, digamos, desde que cuánto se la terminaste? Pues el año pasado se estrenó en el Bars, ¿no? Que le había ido bastante bien. Claro, sí, llenó. Fue la más ruidosa, pero igual ganó un colega, creo que era Maldito Sea, no Sur. No. El año pasado. No, el año pasado Maldito Sea. No, el año pasado no ganó. La de Marina Cataño ganó. Corazón Muerto. Corazón Muerto, creo. Puede ser. O ganó él, no me acuerdo. Sí, la votación del público. También había ganado Borghi, Andrés Borghi. Andrés Borghi ganó la votación del público. Sí, exacto. Nacido para morir. Nacido para morir. Sí, sí. Hablamos con todos, eso. Sí. Está muy bien. Vamos tachando el programa del bar. Claro. Me perdí. No, te preguntaba cuánto hace que estaba terminada la película. Claro, también estuvieron en Mar del Plata. Sí, terminada ya hace más o menos 6-7 meses. A ver, Cannes. No, un año ya. Sí. ¿Cuándo que estuviste en Cannes el año pasado? Claro. ¿Ustedes en Cannes? Ahí ya estaba terminada, se terminó justito a tiempo para llegar a la fecha. Pero sí, ya un año, ya era. ¿En qué ciclo? ¿Está un ciclo especial dentro de la programación? Cannes inaugura una nueva sección dedicada al terror. ¿Viste? Vieron que había ahí algo para aprovechar. Y dijeron abrir esa sección, se llama Blood Window. Sí. Y nosotros la inauguramos. Ajá. A partir de esa. Desgraciadamente justo ahí todavía no había premios. Se dijeron, el próximo año va a haber premios. Qué bueno. ¿Tienen otra? Sí, bueno, pero no hay muchas películas de terror argentinas que se hayan estrenado en Cannes. Sí, claro. Así que no. Claro, no, eso sí. No, pero es cierto que en los últimos años hubo bastante, sí, una especie de boom, por así decirlo, de películas de género. Sí. Y esto que mencionabas vos, ¿no? De diferenciarse un poco de todo lo que se venía haciendo, porque, digamos, en los últimos, no sé, 5 años más o menos, sí, se dieron un montón de películas. Exacto. Realmente. Y en el marco de lo que fueron los festivales, tanto Cannes como los sí, que estuvieron acá, ¿cómo fue la experiencia del público? Capaz, los comentarios. Mira, en general, La película funciona muy bien, digamos. El único público que fue un poco más reticente es el de Texas, que los yankees son como, están muy acostumbrados a la sangre, así, toneladas de carne y vísceras, y esto les pareció como un poquito light, o europeo. Dice, aparte los ofende, ¿no? Joder con las vacas y. Claro, no joder con las vacas en Texas. Aparte, esa es la cosa del viejito. Ellos no. No es un tema que hablen demasiado en Texas, entonces, me parece. Entonces, entre que no había mucha sangre, encima le están mostrando la verdurita, y se ponía medio histérico esto. Pero ese fue el único público que me dio como que pedía más y sentimos que nos quedamos cortos. No, pero con el público de terror, digo, viene funcionando bien. Sí. ¿La mostraron con gente relacionada con el veganismo, algún movimiento? Bueno, así como están las fans, digamos, de Airbag, que carrengan y también promocionan la película ellas solas, sin que nosotros le pegamos, están los grupos veganos y los vegetarianos, y también los que están por la defensa de los animales, porque también uh-huh, se que están... Claro, en los animales. Claro. Entonces todos acoplan a la movida, y están muy interesados, y también promocionan... Pero no les parece mal que, digamos, el mensaje de la militancia sea vía una película de terror, ¿no tienen problema con eso? No, porque el mensaje en sí se mantiene intacto, digamos, no se altera. Pasa que el contexto es una película de terror, claro. Pero a ellos les gusta, digamos, porque en definitiva es un tipo que se venga de la misma forma que él. No digas más nada porque no podemos decir nada. No puedo creer que el guionista haga su propio spoiler. No. Está en el póster, sí, la venganza ha comenzado. Sí, eso sí, pero no se puede decir nada. No, la verdad que el chiste es esa vueltita de tuerca. Claro. El plan maestro, la verdad, me pareció muy original. Tal cual. Tenemos, bueno, ahora vamos a compartir el tema de las salas también, como para que todos puedan verlo. No sé si lo mencionó, hablamos antes del programa y ahora ya no me acuerdo si lo dijimos al aire. El tema de la cantidad de salas que tienen, que no, son muchas. No, el tema de la cantidad de salas está muy bien, son 21 salas, ¿no? 21 salas y después de la segunda semana, si llegamos, pues es importante el boca a boca y que la primera semana vayan todos. Ahí irían ya más a las copias a provincia, digamos. Uh-huh. Pero sí, hasta el distribuidor estaba como sorprendido por la demanda que tenían, porque los mismos exhibidores decían, che, dame copia, pues en Bahía Blanca se quedaron sin. Uh-huh. Acá estamos mucho dinero en copias y ya no se puede repartir todo el mundo, ahí toda la gente. Claro. Pero aparte hay varias cadenas de shoppings eso, hoy en día es como a lo que hay que apuntar, ¿no? A los Cinemark, son las cadenas Village, que aparte nosotros esperamos salas medio como poca convocatoria, ¿viste? Y nos dieron las mejores salas. Bueno, buenísimo. Se ven que estaban atentos y esperando en entrega la película para poder sacar el jugo. ¿Creen que es justamente por toda la movida que tuvo capaz en otros festivales y que ya se hablaba de la película que ayudó a impulsarla? Desde los premios, desde Cannes, desde un poco la prensa que se está hablando, desde Arbac. Es muy importante porque en realidad una vez se dice se apoya en una cosa o la otra, pero es una sumatoria de cosas de película, ¿viste? Es una sumatoria de promedios que te va levantando el promedio y es lo que hace que la película después funcione, tenga posibilidad de funcionar mejor. Claro. Es que de hecho las películas de terror argentinas en estos últimos 5 años, cada película que se estrena nueva tiene el colchón de prensa, digamos, de las anteriores, digo, cada vez es menos extraño. Se estrena una película de terror, ¿qué? ¿Con quién? ¿Quién la hace? Claro. Y ahora, ya como la gente, quizás lo que nos falta, digo yo, como si fuera parte interesada, es una película, no sé, la Relatos Salvajes del género de terror, la que lleve 300.000, 500.000 espectadores. Exacto. Sí, sí. Entonces la como gente que rompa el nicho, consolide, digamos. Y bueno, hay que hacer una de terror con Darín, ¿viste? Darín no puede fallar. Un millón de espectadores o es un fracaso. Por eso te digo, por eso haces la de terror con Darín y ya está. Claro, después te la compran los yanguis, hacen su versión y claro, Julia Roberts, Sandler. En vez de Franchella, Julia Roberts. Sí, sí, que Julia Roberts haga de Franchella, yo no sé, pobre Guillermo, cómo se debe sentir, pero no. No sé, depende. No sé si halagado o se quiere matar. Lo que no quería dejar pasar, habías mencionado que están haciendo una segunda parte o que están pensando. Sí, de hecho ya se está escribiendo la segunda parte. Sí. La primera parte. Inicialmente nosotros fantaseábamos con la idea de que esto fuese como la construcción del personaje y que se desata en la segunda parte. Nos sorprendió un poquito toda la. Digamos, cómo se fue dando la película. La verdad, entre yo y él, cuando hablábamos del asesino serial vegetariano, nos reíamos un poquito. Pero bueno, terminó siendo justamente lo que generó la diferencia. Claro. Y ahora habría que darle como un poco más de sangre en la película. El próximo sería un slasher puro y duro. Sí, 90 duro. Minutos de tripa. Exacto. Sí, no sé si es tanta carnicería, pero igual va a estar compensado. Capaz se pierde un poco el concepto si pones tanto chinchín. La persecución con igual, Samid, sí. La claro, claro, es el villano. La persecución continúa, digamos, ¿no? Claro. Toma la persecución de la que el chamo se escapa y ahora él lo siguen, digamos. Pero ahora más concentradamente. Claro. Bueno, si lo pensás en muchas de las películas originales de los slashers, digo, qué sé yo, la primera Martes 13, la Pesadilla en el Profundo de la Noche, la primera de Freddy también. Freddy aparece 15 minutos, Jason en Martes 13, uno aparece. El final. Claro, final. Claro, claro, claro, claro. Sí, es como hasta que estableces la marca del. Claro, sí, después va. Y después ya se vende solo. Los juegos del hambre, no. Los juegos del miedo, quizás. Tuvo 8 películas, 7 películas. Una por año sacaba los muchachos. Sí, esa es la franquicia más poderosa que hay de los juegos del miedo. Sí, claro. Bueno, ahora compartimos entonces el tema de la sala, ya compartimos el tráiler. Sí. Vayan a verla si no le van a pasar eso, cosas feas. Sí, si no, claro. Sostener que hay que ir a verla ya, o sea, mañana, pasado y el fin de semana, y es importante para que se mantenga. La primera semana, sí. Y lo más distribuidos que se pueda entre todas las salas, claro, también, como para no perder ninguna. No vayan con amigos, encuéntrense, vayan a salas diferentes. Claro, si son 20, vayan a 20 salas eso distintas. Eso funciona mucho. Yo que tengo muchos directores amigos en Facebook, lo decían. Y decían, che, este domingo vayan a tal sala porque nos falta meter 200 personas. Genial. Para quedar una semana más. Para compensar. Y claro, para alcanzar el cupo mínimo. Y era así, iban diciendo a qué salas había que ir. Buenísimo. Porque había algunas en las que ya habían llegado, en otras que sabían que no iban a llegar. Claro. Entonces, como iban viendo los números día a día, sí, obviamente, eso funciona y la gente se copa y va. Bueno, el año pasado tenemos digamos un precedente, que es que el año pasado Necrofobia, es una película muy interesante, anduvo muy bien, también con actores profesionales, bien distribuida, salvo ese pequeño problema de que no las estrenaban en las salas 3D. Se jugaron, digamos, también tenían el tema de la venta, digamos, el gimmick del 3D, y la película se mantuvo más. No me acuerdo ahora en cantidad de espectadores, pero se mantuvo más semanas de las que esperaban. Bueno, eso es buenísimo. Porque, digamos, el nicho también sabe lo cada uno sabe lo que lo que van rindiendo las películas anteriores y bueno, claro, es tratar de subir, por lo menos ir subiendo un poquito más, un poquito más. Claro. Vamos a ver, cuánto se puede llenar las 21 salas, porque... No, claro, 21 salas es un número. Hay que llenar, o sea, sobre todo cuando vos no tenés un aparato para promocionar, claro, y darle bomba hasta que llene todo, entonces hay que ver. Y pero el público cambia mucho también, la mayoría de las películas de los Oscars ya se estrenaron, la sí, fiebre de los Oscars ya pasó, salvo las 50 sombras de Grey, que bajó mucho. Sí, sí, sí. Pero creo que mañana no sé si hay algún estreno así. Claro, son públicos diferentes igual. Sí, no, sí, obvio. Pero digo, también la gente a veces va a la sala, dice, ¿qué hay? Sí. Y eligen base a lo claro, que hay. Claro. El así afiche que... está buenísimo, eso sí, ayuda un montón. Sí, sí, sí, sí. El laburo de un muchacho llamado Amanda Nara, que es la verdad que es un talento. Nos está costando convencerlo para la segunda parte, pero ya la vamos a tener. Bueno, Amin, muchísimas gracias por habernos visitado. Nosotros vimos la película, la vamos a volver a ver para contribuir. Sin duda. Sí. Pero bueno, ¿no? Estuvimos con las manos atadas con lo que podemos contar, porque justamente hay muchas revelaciones a lo largo de la película, entonces sobre el argumento no nos pudimos meter tanto, pero la recomendamos muchísimo, así que bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes, chicos. Ahora nos vamos a una tanda y ya seguimos. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! What do we have here? It's Castle Grayskull. And it's mine. Not so fast, Beastman. He-Man! You can pit He-Man against Beastman playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together. Beastman's escaping. What's wrong, Dad? Dad, you saved the castle. Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection. He-Man and Beastman each sold separately from Mattel. Todo el rock está en Lo que dé. Arte, deportes, la mejor música y toda la agenda cultural con la conducción de Mariano Gambetta, Azulisis y Juan Fernández. Los martes de 22 a 24 por La Radio en Línea. La Radio en Línea. La Radio en Línea. Locos de Cordura, un espacio para la difusión de actividades artísticas y culturales, con entrevistas en vivo y todo lo que necesitas saber para organizar tu agenda cultural. Todos los jueves de 20 a 21 en La Radio en Línea. Toda la actualidad de Atlanta está en Previa Bohemia, con notas a los protagonistas, informes y todo lo que tenés que saber antes de los partidos. Escuchanos todos los viernes a las 22 horas por La Radio en Línea. El Titular Deportes, un programa que te informa en detalle sobre los diferentes torneos y resultados del mundo del deporte. 60 minutos cargados de información deportiva, todos los viernes de 17 a 18 horas en La Radio en Línea. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/laradioenlinea, twitter@laradioenlinea. Comunicate con nosotros, 4-854-5211. La trasnoche de los martes la disfrutás con Buena Onda, un programa descontracturado con simpatía y humor. Un grupo de amigos que transmite con la mejor, renovador, entretenido y con una onda que da para compartir. Con la conducción de Andrés Basanta, Facundo Quinteros y Federico Patín. Los martes de 1 a 2 de la madrugada por La Radio en Línea. Escuchá A Ninguna Parte. Entérate de toda la actualidad, política y deportes con la mejor música. Lunes, 21 horas por La Radio en Línea. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. ¿Quién las conoce? Un programa en el que te vas a entretener, informar y, por sobre todo, sentirte identificado. Temas del día, entrevistas en vivo y mucho más. Todos los viernes de 20 a 22 por La Radio en Línea. What do we have here? It's Castle Grayskull. And it's mine. Not so fast, Beastman. He-Man! You can pit He-Man against Beastman playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together. Beastman's escaping. The throne, Dad. Dad, you saved the castle. Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection. He-Man and Beastman each sold separately from Mattel. Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como nuestra cortina, que no está violando ningún derecho de autor, indica, arrancamos con Jurassic Fan y, como les decíamos, con alguna mala persona dijo hoy más jurásicos que nunca, no, pero está mal no, eso. Sí, no reveles la identidad. No vamos a revelar la identidad de quien dijo esa. Bueno, muy mal estuvo. Me enteraré. Como seguramente sabrán, Jurassic Fan es nuestra sección dedicada a repasar la historia de algún coleccionismo o algún fandom. Rendir homenaje en vida. No vamos, todo lo que dijeron al principio, mejor no lo que usa. No vamos a mencionar el eslogan del programa en este momento. No, solamente vamos a decir que este Jurassic Fan se ¿quién va? Sacó la foto de Pugliese? Se ve una foto de Pugliese, ¿quién la sacó? Por eso le pusieron, por eso estamos en la estación del tren Pugliese. Justamente fue por este programa. Bendita, claro. Claro, sí, tuvieron que bendecir todo el barrio Villa Crespo por las dudas de que siempre estuvimos en este barrio, además. Sí. Entonces ya venimos con 4 años de igual historia. Igual parece que no funciona porque animo y patapuf. No, por... bueno, sí, pero ahí ya chocaron, ¿viste? A veces Pugliese tiene como hay esas cuestiones ahí. Tampoco le provocamos el EPOC, ¿no? No, por favor, no fumen, chicos. Bueno. Bueno, arranquemos. Elegimos a nuestro querido amigo Fernando Festina, también conocido como Dr. Sachs en el ambiente. No vamos redactor... a decir qué ambiente. Sí, en el ambiente. Cada quien, el que frecuente el ambiente, sabrá de qué ambiente estamos hablando. Estamos hablando de uno de los redactores fundadores de Comiqueando. Y aparte, bueno, ha sido vendedor, ha tenido sus propias comiquerías, es un gran coleccionista. De cómics y de muñecos, y lo elegimos justamente porque, si bien hace no mucho habíamos hecho una nota con una de las primeras columnas con Andrés Acorsi y Marcelo aquí presente sobre los cómics. Bueno, Fer, vos coleccionabas cómics desde siempre, digamos. Eso es demasiado profundo lo que dijiste. Bueno, me has enfrentado a toda mi vida de una manera demasiado poderosa. No, ponele que hace de así. Sí, porque desde el alba de los tiempos. Siempre desde que salió mano, ayer. La mano en DC, la mano esa, no es la mano que la... De las cubas de Altamira para acá. Claro, el primer cómic, claro, está muy bien. No, a ver, yo soy parte de una generación. Siempre con un amigo tengo una disquisición porque él tiene más ego que yo, lo cual es increíble. Pero bueno, con Pablito siempre discutimos que somos. Yo le digo que nosotros somos tipo la tercera generación de vampiros, en términos en Rice, sí, de coleccionistas en Argentina. Claro. Él me dice, no, nosotros somos la primera, la segunda, no sé qué. No es tan así. Antes de nosotros hay coleccionistas históricos como, no sé, José Legión, El Químico, personajes que ustedes seguramente no conocen, pero que son coleccionistas de Novaro. Claro. Yo eso también fui coleccionista, sí, de Novaro, pero era más chiquito que ellos. Claro. Estos tipos son tipos que, por ejemplo, como Eliseo, uh-huh, llegaron a tener 3 veces y media la colección completa de Novaro, que es como decir que tenés no sé, par de millones de dólares. Es ¿sí? el Fort Knox directamente. Literalmente, bueno. Después de esa generación, mira la generación mía. Claro. Que agarramos los 60, las Novara y todo eso. Novara, a ver, aclarémosle a los chicos, era básicamente la colección de DC, más varias editoriales más, como por ejemplo Gold Key. Sí. Colección, o sea, te mezclaban en la misma editorial la Linterna Verde y el poderoso Sansón. Magnus Robot Fighter y la Liga de la Justicia, era maravilloso. O sea, tenías sí. una editorial que te editaba toneladas de cosas. El gran problema es que acá venían los saldos, entonces armarte una colección de eso era imposible. Estos tipos se la armaban, los que claro. antes. Bueno, así que después de eso vino la colección, vino la generación de coleccionistas que arranca un poco con las primeras hacerse fuerte, digamos, o conocida, que hice la comiqueando, sí. Y todas esas, esa explosión que hubo relativa a los cómics en Argentina en finales de los 80 y los 90, donde también empieza el tema que nos ocupa, que es el tema muñecos. Sí. Empieza un poquito todo ahí, toda esa movida de que empiezan a aparecer, a hacerse visible el tema de las colecciones. Una época en que la que realmente éramos marcianos. Es mucho antes de la película de Sovens y seguramente mucho antes de la internet. ¿Esto qué quiere decir? Que coleccionar era realmente difícil. Era más Indiana Jones que otra cosa. Arqueólogos. Absolutamente. Yo tuve la suerte que a partir de 1983 tenía un trabajo por el que estaba mucho tiempo en la calle y recorriendo los barrios. Entonces, realmente he encontrado las cuevas que se les ocurran. O sea, para que se den una idea, el castillo de Grayskull me lo compré en un maxi kiosco con caseros. Maravilloso. O sea, uno de esos hallazgos que vos decís, ¿qué pasó? ¿Con caja? Con caja, no. Es más, el día que lo encontré, el tipo lo tenía, por supuesto, de recontraclavo, porque quién le iba a comprar esa porquería. Castillo de Grayskull. Me enteré, claro, ¿qué es esta porquería? Yo decía, ¿cuánto está esto? Y fortuna pedía, obviamente, igual, no era ningún gil. Y yo tenía la plata encima, así que me tuve que ir a mi casa y volver, tipo, tres días después. La Martín estaba. Es más, si voy ahora todavía sigue estando, capaz. Claro, el otro, el que encontró después. Claro, increíble. Pero bueno. Bueno, como bueno, acá estábamos chusmeando unos libros, y si bien hay muñecos action figures, digamos, hay algunos desde los 60 y en los 70 ya empieza a haber bastante los Mego y demás, acá era muy caro porque era importado. Cuando empiezan a venir los muñecos, podríamos decir más o menos alrededor de He-Man, ¿no? A ver, entrámonos en algo. Cuando está en la observación que decís de que ciertas colecciones importadas eran muy caras, pero a ver, entendamos esto, no venían, no es como ahora. No, pero venían. Mego había muñeco sí. Mego. A ver, no vos, venía pero, Conan, pero ¿sabés cómo Spider-Man se conseguía? ¿Sabés cómo conseguías? Claro, sí, pero se conseguía en selectas, digo porque fui a ellas, selectas jugueterías de Belgrano y claro. Barrios muy chetos. Que traían, o sea, importado. ¿Quién sabe cómo traían importado, básicamente? Porque no se podía, en teoría. Y por supuesto, siempre estaba la persona que viajabas. Claro. Bueno, como amigos que traían, conseguían muñecos increíbles que acá no había de catálogo. Pero a ver, convengamos que no es como se colecciona hoy. Hoy cualquiera se pide afuera, o según la situación aduanera, pero lo que estaba entrando acá de mercadería de muñecos es absolutamente increíble. O sea, y comparado con aquellas épocas es inconcebible directamente. Claro. Nos ubicamos entonces más o menos a principios de los 80. Ahí cuando se empiezan a producir muñecos que no eran solamente merchandising de personajes preexistentes, como los muñecos de Mego que decíamos, claro, sino que empiezan a haber líneas que en el camino inverso generan sus series animadas o algo parecido para publicitarse. Estamos hablando He-Man, G.I. Joe, en realidad, digamos, esas grandes líneas. Sí. La cuestión es que básicamente podemos decir que hay un montón de líneas y un montón de opiniones. En mi humilde opinión, la línea es He-Man. Sí. O sea, Motu, Master of the Universe. Porque Motu instala un concepto nuevo. O sea, que es el concepto de que hacemos la línea primero y después hacemos la serie de publicidad. De hecho, los que conocen un poco el paño saben que la colección venía acompañada de unas revistitas. Las primeras tres revistas dibujadas estruendosamente, maravillosamente bien por Alcalá, un clásico comiquero, sí. Te presentan otra, digamos, como decimos los comiqueros, otra continuidad de He-Man. Y ni siquiera son cómics, son los cuentitos. Son cuentitos, claro. Pero esos cuentitos, hoy, en la actualidad, se dicen que el protagonista no es He-Man, sino Gundar, que es el He-Man inmediatamente anterior a Adam, digamos. Que no tiene la espada, que no la puede usar, que quiere impedir que Skeletor junte las dos pedazos de la espada y todo eso. Hoy te explican que es otro personaje que tiene su muñeco, que es el que va a salir en la próxima San Diego, como un especial de la convención, y todo el mundo está babeando por él. Claro, por eso vamos, los muñecos que son el centro del universo, digamos, de He-Man, son los muñecos. Claro. Digo, más allá de lo que salió antes y después. Y la gracia de esa línea es que la concepción de esa línea es la primera concepción que hace viable seriamente una línea de muñecos. ¿Cuál es? Que es la reutilización de partes. O sea, vos, claro, tenés de entrada un He-Man que tiene un tipo de brazos, un tipo de piernas, un tipo de torso. Sacás un segundo personaje, le cambias las piernitas y las cosas, pero usas el mismo torso y la cabeza, por ejemplo. Y así, no, es que la tenían... cabeza siempre la que es distinta. Y así es la que... Claro, pero después el resto de las matrices siempre... Recombinaciones. Sí, sí, y sí. Una y otra vez. Donde ves esto maravillosamente, hoy todas las colecciones funcionan así. Una colección maravillosa en ese aspecto es DC Classics, que hoy sale, hasta hace poco salía. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de waves y de vertientes laterales como Green Lantern Corps, ponele, que la reutilización de matrices y la generación de nuevas le va dando una biblioteca de partes con la que van generando cada vez más personajes, y es muy interesante. Por supuesto, la primera, la mejor, He-Man, la que armó la idea y la que vendió la idea, porque hubo un tipo que se le ocurrió y dijo, muchachos, esto es así, y la compañía compró, y a partir de ahí vino la explosión de las action figures, porque no es que antes no hubiera. Claro, por ejemplo, yo tengo un recuerdo de una línea muy importante, dice, ¿no?, de Star Wars. Pues, no, claro, Star Wars es y acá es, no sé, yo la verdad no. La vintage. La vintage, tengo ahora, por mi hermano que. Top tengo, Toys. Acá eran Top Toys. Claro. Los Top Toys eran de Star Wars. Top Toys, claro, Top Toys eran. Igual que la He-Man era Top Toys. Perfecto, claro. Son de Top Toys. De hecho, el ser de Top Toys le dio a He-Man una cuestión que es. A ver, Argentina en los 80 tiene varias características en cuanto a los muñecos. Tal vez tenemos que enfocarnos más en la anécdota de cómo se juntaba, pero vamos a ver un sí, poco. Sí, ahora vamos, no te vamos preocupes. Un poco a lo técnico. Esperemos que el Jeep nos lleve derechito a donde están las distintas razas. No va a pasar. Bueno, de la cuestión. El asunto es que en esa época hubo una política, en un momento determinado, de la compañía madre de Motu, de que los distintos países que se hicieran un aporte. Digamos, chicos, pónganse creativos y hagan algo. Por ejemplo, en Italia crearon dos gigantes, uno que era como una especie de romano y uno que era un orco, que salían hasta hace, digamos, hasta que empezó a salir la nueva versión Motuk, o sea, Master of the Universe Classics, salían tipo $5,000, cosas así, inconcebibles. En Argentina hicimos una variante que fue Camocano, un personaje repintado, que en San Diego te daban la hermana cuando traías a Camocán, porque era una rareza absoluta en sus dos versiones, que están diferentes pintadas, diferentes brazos, lo mismo. No todas las hermanas valen lo mismo, hay mira, tipos que capaz que te estafaban, mira, te doy a mi hermana, no, el Camocán, me quedo con el Camocán, claro, obviamente. Bueno, y así un montón de variantes interesantísimas que hoy ustedes están recopiladas en Motuk de una forma u otra, y esta, hoy ya los Yankees hacen eso todo el tiempo. Por ejemplo, la gran truchada argentina de los 80, que fue el acertijo, que era un Hal Jordan repintado, sí, hoy lo hicieron. Existe, sí, es increíble. No, hoy lo incorporaron a la colección en Estados Unidos. Claro, por eso. Y tiene más, el anillo de Green Lantern. No solo eso, tiene el Hal Jordan repintado y tiene las el anillo. Las fallas de pintura, porque si vos haces un Green Lantern que tiene partes negras y la pintas encima con verde clarito, medio como que cambia el color, ¿viste? Bueno, hicieron hasta eso. Sí, no, es increíble. Yo lo vi hace poquito unas fotos y era y era increíble. Está el sello de Pasipa. Si el coso, hicieron el Riddler ese de Super Friends y está hecho en base a un Hal Jordan repintado, nada más. Es muy bueno, muy bueno. Sí, lo ves aquí, está loco. Bueno, vamos por ahí entonces. Con He-Man, ¿llegaste a comprar He-Mans cuando eran nuevos o los descubriste después? No, bajo ningún concepto. En ese momento yo era una persona grande, trabajaba de traje. Ahora no, ahora soy un pibe. Estoy trazado, pero soy mucho más niño. Como decía, como iría a Bob Dylan. Como iría a Bob Dylan. Pero bueno, a mí de la cuestión, el tema era que había, no solo conseguía la mercadería en ese momento, sino que vos entrabas a un local y tenía una pared del mismo personaje. Era fastuoso. O sea, realmente. Y después empezó la época en que se fue haciendo más espaciado. Pero ¿qué pasó? Hay una, digamos, cuando vos haces una colección de muñecos en Estados Unidos, no se reutilizan las matrices. Como decía, se mezclan partes, se crean más personajes, pero el personaje rara vez se reedita. En Motuk, o sea, la reedición actual de He-Man, cuando reeditaban un personaje, que igual hay personajes que no se reeditaron y arruinaron colecciones con eso, lo que hacen los tipos es te ponen una marquita en la cajita del personaje que te dicen que es una reedición, básicamente. O sea, si no, en la Fit Printing, macho, no tres chapas, te dice. Bueno, en esa época, siendo Argentina como es, los tipos venía Navidad, salía He-Man. Venía Día de Niño, salía He-Man. Venía Navidad y volvía a salir He-Man. O sea, reutilizaron una y otra y otra y otra y otra vez las matrices. Hasta tal punto que en el año 2003 salió una colección donde se mezclaban las matrices de He-Man y se creó una serie de 8 personajes llamada Fuerza T. Hace poco hay una especie de crítico y periodista de muñecos de Action Figures de Estados Unidos, Toy Guru, salió una remera de Fuerza T. O sea, es maravilloso. Era tipo tan... Realmente las truchadas nuestras se exportan. Yo recuerdo que en las primeras, yo tengo la edad como para pedir en Navidad el primer He-Man, y sé que las primeras partidas acá tenían una, algunos tenían una cabeza blanda que se salía. Sí, claro, la cabeza. Y que en la juguetería te decían, no lo compres, esperá que vuelva a salir en 6 meses. No, yo tenía ese, el que le apretaba la cabeza, que era la cabeza de goma. No me interesa lo que te cosa. Bueno, tu tono hace que arruina todo. Estar en la cabeza así. Sabemos que estabas hablando en serio, pero no, imposible. No se puede. Bueno, la cuestión sí es cierta. Después hizo una cabeza, perdón, rígida. Sí. Por no digas nada. Y bueno, recuerdo que Super Amigos la colección de He-Man de Montón Argentina fue extremadamente bien hecha. Había cosas como Spider, que era una araña gigante a pilas que se movía. Hubo cosas muy grosas en acá salió casi todo. Hay unas cuantas. No, bajo ningún concepto. Ajá. La colección es mucho más grande de lo que salió acá, aunque acá salió mucho. Claro. Pero no salió todo. Porque realmente hay muchas más cosas que no salieron. Uh-huh. No sé la cantidad de muñecos que no salieron, pero no sé, 20, 30 muñecos que no salieron, por lo menos. Más cosas medio capitales para un coleccionista de Motu, como Point Dread y Talon Fighter, que es como una especie de complemento al Castillo Gresco. Uh-huh. Y otra cosa que no salió es Eternia, que Eternia, es las tres torres de Eternia con el monorriel que engancha la montaña serpiente y Grécula, o sea, hay unas cuantas cosas que hacen. En YouTube vi, bueno, hay actualmente algunos coleccionistas argentinos que tienen Eternia. Vi la otra vez que había unos videos en YouTube, incluso alguien decía, soy de Argentina y tengo Eternia. Hay que matarlo. Sí. O votarlo para presidente. No, matarlo. Y matarlo. Una cosa primero y la otra. Que mediémoslo. ¿Cómo la fuiste armando? O sea, empezás con He-Man y después te pasás a otras colecciones. ¿Cómo fuiste armando He-Man? No, los coleccionistas tienen una especie de momento. Creo que cada coleccionista se va a identificar con esto que digo, porque creo que todos son iguales. En el momento en que te agarra el ataque de locura. No sé de qué estás hablando. Claro, no. Es ese momento en que todos los coleccionistas se descubren el asunto, se ve que tienen la papa de Dios, se ve que son los que se saben todo y le discuten todo quien sea, y están desorbitados y gastan toda la plata que no tienen. Es como una especie de adicción al juego. Claro. A mí me agarró justo en el momento que estaba Motu, así que te imaginas que conseguía todo a gran velocidad. Y encima tenía esa ventaja de que me movía por todos lados. Entonces vos de repente te la armabas con... Y aparte, tuve una gran ventaja. Que fue la hiperinflación del 89. Vos decís, ¿cómo es que fue una gran ventaja? Claro, bueno, esto es así. Para la gente que no vive, que vive en este mundo con internet, antes de internet, como dije, era distinto. Una de las cosas que pasaban en 1989 fue una brutal, absoluta e irrepetible hiperinflación, con la cual voltearon al fascismo, básicamente. En esa hiperinflación, yo por X cuestión la saqué bastante bien. Uh-huh. Sí, o sea, tenía un sueldo que me actualizaban viáticos y refrigerios, entonces siempre tenía una puntita extra. Bueno, sí, más o menos sobreviví. La única de todos los grandes de pelota argentina, el único que pasé derechito. Bueno, ¿qué pasaba? Como hubo mucha gente que no. Con este personaje que tenemos acá al lado, en esa época éramos. No, como, no ha dicho, esta boca es mía. Éramos parte de una especie de liga de supervillanos que. claro, que anidaba como cuervos en el Parque Rivadavia. Sí. Para los que tienen la colección de perfil, atrás había un cuento que siempre hacía Rafael de la Iglesia. No, aparte hemos hablado mucho de este programa de Parque Rivadavia. Asumimos que el que no conoce el Parque Rivadavia quizás se equivocó del programa. Probablemente. Pero había un cuento que, o vive lejos, Charlas o vive lejos, que era Charlas en el Parque. Tenemos oyentes de diferentes lugares. Ese grupo Charlas en el Parque, ese grupo Charlas en el Parque era como una especie de religión. Nosotros, sí. Yo lo cuento, no por cachera, pero cuando era joven, hace mucho tiempo, era muy típico que terminara la noche en cualquier parte y sin dormir me fuera al parque, o sea, el domingo. Era como una especie de, literalmente, misa en la que había una serie de tipos, ¿sí? Bueno, cuando se produce la hiperinflación, el parque también hiperinflaciona, digamos, pero no en precios, por el contrario bajan, porque todo el mundo quería hacer un peso. Si no, no falta. Se produce una explosión de gente con mantas vendiendo desde canillas, armas, a lo que se te pueda ocurrir, incluido, obviamente, amiguitos. Claro. Esto habrá durado 2 años, un año y medio, incluso ya han copado. No, no, toda esa expansión que yo te digo así, brutal, por la parte de la policía no los quería. O sea, básicamente lo todo, incluso invadieron una escuela que había enfrente del Parque Rivadavia y se trasladó ahí, que ahí sí estuvo un tiempito más. Bueno, ahí podías conseguir absolutamente de todo. Yo ahí incluso conseguí, por ejemplo, el Snake Eyes camuflado, que es un invento brasilero, rarísimo, que creo que es una fortuna hoy, que mal vendí, por cierto. Pero bueno, el asunto es que ahí se consiguen cosas extrañísimas. Y por supuesto, muñecos importados, lo que se te ocurra. La gente se desprendía de todo, y si vos estabas más o menos derecho, hacías desastre por nada. Claro. Porque por otra parte, al no haber internet, no estaba la cosa de este muñeco es difícil y sale $200 millones y tu hermana. Sí. ¿Entendés? O sea, no, la gente lo vendía y se lo hizo encima y dame. Y así realmente lo hice, no sé, un par de años, y yo, como tú, qué sé yo, Thundercat, Super Amigos, 5 o 6, G.I. Joe, colección que en su momento ya amenazaba con comerse mi cabeza, porque era realmente muy grande, muy cebada. Star Wars también, que es lo mismo, también así, demasiado descontrol. Claro. Y que me vi forzado, literalmente, o sea, tuve que venderla sin un esfuerzo. Entonces vendí la pieza más explosiva de la convención, que era un transbordador, que era maravilloso, que había conseguido en Brasil. ¿Qué serie, perdón? De G.I. Joe. Sí. Acá me dicen que tenemos una tanda de empresas a las que les interesa el país y este programa. Tenemos una tanda relacionada con el rubro y ya volvemos. Por favor, escuchen los avisos, ¿eh? Los fantasmas siguen sueltos, pero ahora la ambulancia de los cazafantasmas tiene luz y sonido, y nadie se resiste al super nuevo Ecto 1, y mucho menos cuando los cazafantasmas tiran tinta mágica anti-espectro. Super nuevo Ecto 1 con luz y sonido. Cazafantasmas tira tinta mágica. Son lógicamente de Joxa. Vienen los fantasmas con todo, pero aquí están los auténticos cazafantasmas con sus armas imbatibles. El cibernético Ecto 3, el destructor terror del aire y la colosal arma de protones. Y los fantasmas se borran. Son lógicamente de Joxa. Los fantasmas si no corren, vuelan. Pero si vuelan, están perdidos, porque llega el avión Ecto Bomber, porque llega el helicóptero Ecto 2, porque los cazafantasmas tiran tinta mágica anti-espectro. Ecto Bomber, Ecto 2 y cazafantasmas tira tinta mágica. Son lógicamente de Joxa. Munra, el que no muere. Y Buitro, Chacalo, Mandrilo, malvados mutantes, luchan contra Liono y sus amigos. Thundercat, Autocrowd, felinos cósmicos, en las mejores jugueterías y naturalmente en juguetes Autocrowd. Bueno, seguimos a Recuerdos del Futuro. Por suerte tenemos auspiciantes. Sí. De primer nivel. Atrasan un poco. Yo creo que no se nos van a pagar en australes, me parece. Sí. Pero bueno. Yo creo que tenemos que volver a la sustitución de importaciones y por lo menos que vuelva Joxa. Después todo lo demás. Sí. Joxa y Pacipa. Yo quiero el Ectobomber. No sé qué es, pero lo quiero. Lo quiero ya. Suena bien. No, a mí lo que me mató fue la música. ¿Vieron esos teclados ochentosos? Increíble. Claro, eso era lo de Mortal Kombat. Increíble. Bueno, entonces en un momento te descontrolas, vamos a contar, vamos a resumir la parte anterior. En un momento te descontrolas y te empiezan a interesar casi todas las series de muñeco. ¿Es más o menos así? Básicamente lo que pasaba es que tenías a disposición toda esa explosión que era ese Parque Rivadavia hiperinflacionado. Claro, con toda esa gente que estaba durmiendo, digamos, ahí. En términos marxistas, eso fue la acumulación originaria, capítulo 26 del Capital, si no me equivoco. O 27. Bueno. Y estabas contando lo que cuando vendiste la colección de J. Joe, ¿correcto? Sí. Lo que pasa es que cuando tenés una colección así, que se vuelve. Bueno, en la vida, digamos, de ese momento había otras cosas, aparte de muñecos. y había alguna que tenía que caer, y sí, cayó Joe porque te daba muy buena guita. Pero aparte de eso, la Joe argentina tenía un efecto fatal, que era cuando le ponías un arma, se rompían los pulgares. Que era como que básicamente el muñeco no servía para nada. Es que nadie quería ser los milicos buenos, claro. O sea, le ponían algo. Tal cual. Uy, qué buena observación la tuya. Muy buena, en serio. Pero básicamente yo igual me había traído toneladas de cosas de Brasil, entonces una colección que si la vendías te daban. Pero aparte J. Joe tiene otro problema, digamos, a nivel colección, que es interminable. Sí. Es como Transformers, no terminás jamás. Pero tiene una ventaja, se conecta directamente con los fanáticos de la militaria, que es otro club de locos, digamos, sí, de coleccionistas. Que... No sé si queremos abordar a los de militaria. Sí. Jurassic Park. Me da un poco de miedo. Son de coleccionistas de medallas. Sí, sí, claro, sí. Bueno. Pero bueno, más allá de eso, de Joe y de otras colecciones, si querés, muy interesantes, pero que no fueron tan. Como que estaban enfocadas en sí mismas. Como decía, He-Man tuvo un efecto en la industria muy potenciador que generó toneladas de colecciones paralelas. Uh-huh. ¿Sí? Que se basaban en el supuesto de He-Man, de las partes intercambiables y un príncipe con una espada mágica y cosas así, y habían salido como 6 o 7 colecciones que eran lo mismo. Posiblemente la mejor fue Sectabus. Sectabus tiene uno de los Holy Grails de los Santo Grial de los 80, que es la colmena. La colmena era como el equivalente del castillo Gresco. Si el príncipe entraba en la colmena, como que la activaba y salía hiperpapeado, ¿viste? Y te daba trompada. Sí. La Hive es incluso muy difícil de conseguir en Estados Unidos, aún hoy, ya en esa época. Centaurus tuvo 5 o 6 capítulos animados en televisión. Capítulos animados, tuvo una serie en Marvel, 8 cómics, sí, que tengo. Pero básicamente es una colección interrupta, si querés. O sea, porque corta en la primera temporada y corta también en el. Digamos, la cantidad de muñecos. Varios muñecos re importantes, re protagonistas que no salieron. Uh-huh. Y llegaste a ir, porque, bueno, tenemos muy presente todos, creo, super amigos, que junta las dos cosas, coleccionar muñecos, buenos muñecos, ajá, y personajes que uno quería de antes, digo. Oh, ¿no? Ni hablar. ¿Llegaste a ir a alguna fábrica? ¿Hiciste alguna cosa tipo? Había mucha gente que iba a Pacifa. No, y sí, les daban en una bolsa porque ya no había cartones. Sí. Hasta el 95, creo. No, yo francamente no. Te daban en una bolsa. Para ese lado, porque por lo que yo te digo, hacía mucho scouting. Claro. Y realmente conseguí unas cuantas cosas. Lo que sí, lo que tenías, por ejemplo, en las fábricas de acá, era que conseguías armas que de vuelta hoy se están haciendo en la colección Motuk, que se hacían, por ejemplo, en Celeste, pruebas, descartes. La gente iba a la puerta de la fábrica a agarrar descartes de muñecos, que hoy son coleccionables y que salen guita encima. Muy lindo. ¿Y cuándo empiezan a aparecer? Porque también nos interesa la parte oscura, los chantas, por ejemplo. ¿Cuándo empiezan a aparecer, por ejemplo, la gente que hace matrices? ¿No había armas truchas, por ejemplo, en algún momento? A ver si entendemos. Las matrices no se hacen. Uh-huh. Son como las matrices de la Casa de la Moneda. No, quiero decir copias truchas. No, claro, truchas, con esas matrices, las propias empresas que hacían acá en su momento Motu hicieron, por ejemplo, Fuerza T en el 2003. Claro, sí. Cuando las armas, en un momento, cuando los muñecos empiezan a comerciar sueltos, lo que empiezan a faltar son las armas. Sí, en realidad hay cosas muy interesantes con las armas. Variantes de colores que de vuelta hoy las incorporan a las series. Uh-huh. O sea, son canónicas hoy, ¿entendés? Uh-huh. O sea, y aparte cosas que como que caen perfectas. O sea, la imaginación. Coleccionar muñecos es algo bastante peculiar, porque realmente tienen una historia, no es como juntar tapitas de Coca-Cola, ¿me entendés? Tienen una historia. Entonces, más de una vez, se puso en situaciones hasta predictivas, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, en su momento apareció un arma en la coloración de un personaje, que es uno de los de He-Man que tiene, no me acuerdo, un villano que es como un zorrino, un zorrillo. Stinkor. Perfecto, muy bien, Stinkor. Bueno, en su momento yo conseguí el arma en la misma coloración de Stinkor, en el mismo sistema de color, digamos, y obviamente se la puse al personaje, porque en las colecciones más customizables, más trabajables, es He-Man. Sí. Eso hoy se explota dentro de la colección nuevamente. Y en el muñeco de 2002 que se hizo de Stinkor, se le incorporó esa arma. O sea, sí, oficialmente. Pues, o sea, como que se producen situaciones sociales muy interesantes en la colección de muñecos. ¿Y en qué momento empiezan a aparecer otros coleccionistas? Digo, porque Es interesante lo que decís. Hay un momento en Argentina que es cuando empiezan las comiquerías, ¿sí? Uh-huh. Que paulatinamente se chupan todo lo que fue el fenómeno del Parque de Gavia y lo vacían básicamente, tanto de movimiento como de coleccionistas. la primera más allá de que empieza en Entelequia es el Club del Cómic. El Club del Cómic en un determinado momento pasa por dos o tres encarnaciones y quiebra. En ese momento aparece una comiquería de ex empleados del Club del Cómic que se llamaba Dreams, que es la primera que, estoy convencido, trae muñecos a Argentina con la propia, como idea. Mirá que luego traigamos dos muñecos, que yo era el que se los compraba. Y que básicamente traían muñecos de las películas de Batman. Por ejemplo, hay en la primera película de Batman, o en la segunda, tenía que fijarme en el blister, hay un Robin, que no está Robin. Batman Returns, de no sé si de Kenner. Muy bien, lo tenés. Bueno, está, ahí en uno de los libros que traje hay distintos, porque Kenner, cuando se da cuenta que los muñecos garpan, después de lo de, que no es muy lucida, la de la primera película, todos los años empiezan a sacar muñecos nuevos y le van cambiando de nombre a la colección y le van cambiando el packaging. Sí, la, también, los cartones cambian también de color. Le van agregando cosas como que se Batman en esquís, ¿viste? O sea, sí, no, lo digo, de, muñeco no, repintado, te le pero al mismo tiempo. Lo de Batman Returns era maravilloso, que tenías el Batman Antártico, todo lo que se te ocurra, todo, Batman Láser, no, pero, con alas. Con, son increíblemente bizarros, me encanta. Pero aparte tenés un pingüino, tenés una Catwoman cada, antes después, de la película. Sí. Con Batman, en Batman, Batman Animated Series toman también el Batman Láser, el Batman Antártico, usan el muñeco de la matriz de Batman Serie, pero tienen los mismos elementos. Ya es cosa seria. Porque ya si te basás en Blue Team, ya no puede fallar. Claro. Esa es la primera colección de Batman que vos decís, esto es la gloria. Sí. Sin ninguna duda. Pero bueno, en ese momento, cuando empiezan a aparecer todas esas cosas, y simultáneamente se importaba material vía jugueterías, en esa época las jugueterías realmente traían action figures, hay una pequeña explosión durante el menemismo, ya, sí, los 90, digamos, donde empiezan a traer toneladas de colecciones tipo Hong Kong Berretas, ¿viste? Pero muy grosas, y eso que hablabas vos de las armas, ahí hay una inundación de armas. O sea, colecciones de piratas, milicos, superhéroes, lo que fue, y todos venían con sus armas. A la vez, poco tiempo después, empieza la primera explosión de Power Rangers, claro, que también incorporó un montón de armas al mercado, digamos. Si vos ibas a las ferias en esa época, te encontrabas todas las armas geniales, y decís, ¿esto qué es? La buscabas y era una de los Power Rangers, probablemente. Claro, claro, claro. No, estaba pensando, porque lo veo, Marcelo, y ahora que vamos a hacer el bloque de Nimoy, y pienso que los muñecos, la colección de Next Generation, que era de Playmates, era espantosa. Vos estás loco, era feliz. Pero los muñecos eran, no, perdón, los muñecos eran feos, las caras eran feas. De los primeros, te vamos a talibanizar el programa, men. Lo maravilloso, la caída de la Torre Gemela. Tenés Generation, lo que tenían, como eran muñecos que la verdad que los pibes no compraban, en supermercados había. Yo me compré todos ahí, sí, baratísimos. Claro. Igual la mejor colección de supermercado, la mejor, era Extreme. ¿Cómo que la llamaba? Esta que era de la Liga, que tenía los músculos recabados. Total Justice. Yo tengo un montón de esos, solo retos. Está bien, pero Total Justice. Está bien, son horribles, pero la cuestión es esta. Total Justice. En un momento se vendían dentro de unas bolsas que ponían pedacitos de pollo. Patitas. Tipo, patitas. Hoy me compré un montón. Entonces, todos los comiqueros, sí, claro, vos ibas al supermercado y te ves a un chon que a toquetear las bolsas para ver qué muñeco tenía. Me siento extremadamente bizarro. Me siento tan identificado con lo que estás contando. Yo lo hice. Eso es que le digo. Las trading cards que venían con las salchichas también. Si habré comido salchichas, no, solo para juntar las trading cards. Pero no, no podés, hay palabras que no puedes decir. Bueno, es que abrís la boca. Es que para complicarlo. Un porno. Pero lo de, aparte, lo que venían con las patitas eran baratísimos. De ahí tenías, te armabas a la Justice League, la JLA, porque esos muñecos que no salieron cuando salió JLA de Morrison. En este programa siempre pierden el control de esta manera, o sea que se pisan a cebar. Sí, siempre nos vamos de horario y esas cosas. Total Justice sale al mismo tiempo que la miniserie. Sí, acércate, Marcelo. Horrible. No, Midsummer. Claro, antes de la Liga. No, antes de la Liga. No, y sale una miniserie que se llama Total Justice. Bueno, por eso de tres números. Cuando que relanza es horrenda. Cuando sale la Liga, salió la serie de Total, que mucha gente se la vendieron pensando que era la Liga nueva. Claro. Pues salieron al mismo tiempo. Pero, yo la tenía esa. Eso, y los hice plata, esos tres números. Encontré a alguien que me los compre. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Igual el punto de Total Justice es que tiene, como todas las colecciones de muñecos, siempre sale algún muñeco que está de moda en ese momento o lo quieren poner de moda y que nunca más lo vas a ver. Por ejemplo, el Hawkman que está en Total Justice es el que desaparece o se unifica en, claro, el tercero. Sí. El único muñeco que existe es el personaje. Pero había muñecos de Hawkman anarquista, digamos. Había muñecos del Green Arrow, el hijo de. Claro, otro que tampoco vas a conseguir así nomás. Claro, sí. ¿Y el Parademon llegó a salir? No estoy seguro. ¿Cuál? El Parademon. Porque viste que en la miniserie de los cómics el villano era un Parademon. estaba el rayo negro, o sea, perdón, mi sí, sí, sí, traducción, sí, pero rarísimo. Sí, sí. Sí, pero en realidad esos muñecos es como que tenés que sacarle todas las armitas que le ponían y dejarlo solito, y queda divino. Porque... Claro, claro, sí, el problema es que muchas veces tenían esa armadura. El Batman horribles. Tiene una. La capa es como una armadura horrenda, es todo muy feo. Antes que terminemos este bloque, porque tenemos que seguir los mismos que estamos acá, pero hablando de otra cosa. De Nimoy, claro. Vos hablabas de la explosión de los muñecos en los 90 y. Creo, corregime vos si querés, pero los Motu de los 90, los muñecos que acá con el menemismo tuvimos la explosión fue las Tortugas Ninja. Claro. Que aparte pues, también en Estados Unidos fue un hecatombe. Bueno, Tortugas fue tremendo porque aparte Tortugas se hizo acá, pero antes de ser acá vino toneladas de importados. Y después seguían viniendo igual porque la gente los compraba como loco. Sí, sí, fue... Y acá vino, no, obviamente, siempre venían muchísimo menos, pero acá se hicieron muchos modelos. Lo que pasa es que en ese momento ya con la importación completamente abierta, porque esa era la política de ese gobierno, también entraban cosas como Transformers, o sea, yo me acuerdo perfecto de ver Metroplex transformándose en el Duende Azul, que era una cadena de jugueterías, y lo enchufaban, yo no sé qué colecciones ni siquiera, pero se transformaba en la videra, la gente se paraba para ver el show, era increíble, las cosas que venían de esa época... más allá del daño que le hicieran a la economía nacional. Pero las tortugas ninjas venían, viejo. Venía. Siempre concentrándonos en lo malo. Antes de irnos a las tortugas. Están bien a mencionar algunas colecciones que hubo antes que capaz que no se conocen tanto. Por Dale. Ejemplo, en las primeras colecciones que venían al país, vía Brasil y hechas en Brasil en muchos casos, estaba Secret Wars. La colección de figuras de la primer maxi serie que se hizo, que fue trucha, porque la primera verdadera crisis. Pero Marvel le mata el punto y apura una especie de maxi serie de los ponchazos, pero que incluyó su colección de figuras, que incluso tenía cuatro figuras exclusivas de España. Electro y un par de personajes. Era rarísimo porque venía con escuditos. Con unos escuditos con hologramas. Con hologramas. Espantosas. Pero tenías muñecos como Kang. Sí, cosas de la cabeza, Magneto, Kang, Daredevil. Hay muñecos de Deathlock, si no me equivoco. Deathlock es sí, de no, eso no es de Secret Wars. Es de la de X-Men, que lo tengo. Claro, sí, pero sí, era. Se pero le era levanta el cerebro, de hecho. Un gran muñeco. Rarísimo. Pero bueno, hay colecciones como esa, Voltron, Bravestar, tienen muñecos tremendos. Bueno. Fuerza ya la mencionamos, Tortuga ya la mencionamos. Me mostraste una en tu casa que me pareció maravillosa. No sé si es una que dijiste recién o Crystal. Sector, seguramente. Que es tremendo. Sector es tremendo. Hermosa los estándares de hoy. Más allá que tiene cosas delirantes. Sí, sí, por ejemplo, vos tenés un. Básicamente en los Sectors lo que tenés es que el personaje tiene relación simbiótica con un insectoide. ¿Sí? Hay uno que es una especie de insectoide gigante como si fuera un caballo. Que viene con un guante negro. Yo no hablo por la No hablo por esto porque esto está picando para vos. Sí, está picando para vos. Básicamente vos te pones. Lo manejás como un títere, digamos. Uh-huh. O sea, lo interesante de las colecciones de esa época es cómo exploraban cómo era una action figure y cómo funcionaba. Sectors tiene un terrible defecto. Es la primera vez que yo veo articulaciones esféricas, cosa que hoy es lo que tienen todos los muñecos, pero en vez de hacerla como es ahora, que la esfera está adosada al cuerpo del muñeco, en esa época te hacían como una especie de rama a la que te ponían, en la que te ponían la bolita en la punta. No, horrible. Y eso se partía. Claro. Es una gran desgracia que tiene esa colección. No quita que una colección hermosa, con de todo un poco. Después un tema que da para un bloque solo en otro programa es la relación. Está loco. En otro programa, en uno de Radio Mitre. Sí, en el de Grondona, por ejemplo. Por ejemplo, el caso Nisman y la colección de Ghostbusters. Ahora vamos a subir una foto muy buena de Nimoy. Que tiene mucho que ver, más o menos. Con Nisman. Alitas, los dos. Claro. La relación entre muñecos y cómics. Hay muchos cómics. Y algunos buenos que salen. Sí. Sí. Muñecos. No Total Justice. No Total Justice, pero por ejemplo Ron, que es una serie hermosa. Y nunca vi muñeco de Ron, pero duró 90 números. Ron en la colección tiene un muñeco maravilloso, pero que no está concebido como colección de muñecos. Si no está concebido como los muñecos de esa época, tipo los robots que venían con partes luminosas, ¿te acuerdas que tenía la pistola con la que boleteaba los espectros? Bueno, que es luminosa, no sé qué. Después Marvel pierde la marca ROM, por eso hace un tiempo boletearon a todos los caballeros estelares y a ROM no se lo ve. O sea, que no pueden usar a ROM. No lo pueden usar. Claro, por un problema de derechos. Ajá. Pero bueno, eso tiene que ver también mucho con ROM, se empieza a explorar eso de. Y Micronauts. Perdón, pequeña acotación. Micronauts también. Pequeña acotación a lo que dijo él. Es tan bueno lo de ROM que en ROM, en la serie de ROM, empiezan varios personajes del universo de X-Men. Sí. O sea, Destino, Rogue, son personajes que aparecían en la revista de ROM. No, no sé si Destino no empieza en esa colección. Bueno, sí, sí, ROM, Micronauts, después ahí cuando en Marvel hace, bueno, G.I. Joe y Transformers. Que, claro. O sea, pero en ROM, pero en ROM empieza ese caballito, claro, de... Y una, un Transformers rápido, es otra de las grandes adicciones. Y rápido, que lo hablamos fuera de este de aire, el tema del esto que se está haciendo ahora de el que refacciona la customización. Exacto. En realidad, yo de chiquito, me acuerdo que había una colección de la época que se compraban los soldaditos por bolsita, o sea, precámbrico. También todavía conseguías, se venden, También conseguías jugadores de fútbol. Y yo tenía un arquero que lo había pintado y era mi linterna verde. ¿Entendés? Claro, la customización es algo de todos los tiempos. Vos pensás, cuando hablamos de la militaria y los tipos que hacen, ¿qué hacen? Pintan muñequitos, todo eso. Bueno, todo eso se fue incorporando en Motu. ¿Por qué? Porque Masters of the Universe sacaron, no sé, la colección original, no sé, realmente no se me ocurrió nunca cuántos son. Porque sean 60, 70, 80, bueno, debe haber 300 personajes. Entonces la gente empezó, cuando aparece Masters of the Universe Classics, ya se customizaba en los viejos tiempos, pero en Classics directamente se incorporan cabezas extras a los personajes, que te vienen, en vez de una armita, y te venía una armita, otra armita y una cabeza extra para otro personaje, ponete. De esa manera te iban llevando otras a comprarse el otro personaje, o en un blister te venían armas extras para otro personaje. Y paulatinamente la gente recoge la colección, un fenómeno que estaba en internet, que era la creación de miles de personajes que habían estado en la serie, va de 1900, pero que nunca se había hecho muñecos. Los tipos se suben en eso, se enancan en eso y empiezan a generarse un fenómeno increíble. O sea, por ejemplo, el muñeco que hablábamos antes, ese personaje que es el He-Man previo a Adam Uller, cuando salga en la convención va a venir con una cabeza de He-Man de Motu. O sea, el tan conocido He-Man original, bueno, viene con una cabeza con el diseño ese. Entonces vos te vas a poder hacer con un cuerpo de He-Man y esa cabeza, el He-Man original, digamos, como era originalmente. O sea, con el pelo ese feo, duro. Ese pelo duro, así, tipo Carré. A los Carré, digamos. Colón. Sí. A los Colón. Acá una oyente, María Inés Damiani, dice: Dios mío, cómo lo entiendo. A mí me pasa lo mismo con gallapones. Y después agrega: hablan de Transformers. Yo tengo a Bumblebee y estoy por comprarme a Optimus. Ahí muy fanatizada. Sí, te compras un Optimus y después tu vida ya cambia. Porque te compras un uno y estás solito, tenés que comprar compañía. La serie es como He-Man, como Transformers. En realidad, yo te estaba viendo y reflexionando una pelotudez, si se me permite contar lo que hago ahora, básicamente. Pero bueno, viendo a unas chicas que hacían gimnasia y tenían que pasar, entrar en las tres en el podio, viste, ucranianas, que seguramente serían fusiladas si no llegaban al podio, lo que fuera. Y las pibas hicieron una especie de superconcentración y una cosa tipo Power Ranger, viste, hicieron toda una exhibición fenomenal. Cuando vos ves ese tipo de esfuerzo, realmente la vida te toda una cosa en la cabecita, como si, che, la vida, la muerte, pero tú eres así. Bueno, en este asunto los muñequitos pasa algo bastante similar. Transformers tiene momentos muy locos. El final de Transformers, cuando el tipo se saca la matriz de liderazgo y el universo pasa a ser más sabio, es casi una cosa hippie, es impresionante. Vos decís, ¿qué le pasa a estos muchachos? Esto es un dibujito animado. Era un buen dibujito animado. Bueno, tenemos que cerrar porque si no nos vamos a homenajear al pobre Leonard que hizo tanto por nosotros. Nada mejor que cerrar con música, y hace meses que quería pasar este tema de la película de Bollywood Nafrat Ki a Andy de 1989. Escuchamos este espectacular musical, le vamos a compartir el video al YouTube porque es la mitad, si lo escuchan sin el video. Chahiye He-Man He-Man, por favor, seguro escuchen. Lo dijiste bien, no te preocupes. Sí, escúchenlo y si no, ya volvemos. Dale. He-Man! Cuervos del Futuro. We are assembled here today to pay final respects to our honored dead. And yet it should be noted that in the midst of our sorrow, this death takes place in the shadow of new life, the sunrise of a new world, a world that our beloved comrade gave his life to protect and nourish. He did not feel this sacrifice a vain or empty one, and we will not debate his profound wisdom at these proceedings. Of my friend, I can only say this. Of all the souls I have encountered in my travels, his was the most human. Others? Seguimos en Recuerdos del Futuro con este emotivo momento. Claro. Bueno, del, por si no lo ubicaron. Sí, del perdón. Es el funeral de Spock. Las palabras que dice el comandante Kirk. Sí, antes de quebrarse. Capitán, perdón. Acá hay gente demasiado. Técnicamente almirante en esa época. En ese momento almirante. Todavía no habían degradado. Calla, no digas más nada, listo. Llamate a silencio. Bueno, como les decíamos en el programa de la semana pasada, quizás nos precipitamos y quizás pusimos un tema de Nimoy para enviarle buenas vibras y que se recuperara, y quizás murió al día siguiente. Pero bueno, obviando ese podría haber sido detalle, peor, podría haber muerto mientras estábamos nosotros al aire. Yo creo que ahí se fue empezó a sentir mal. Sí, fue el día siguiente. No me digas, fue el día siguiente. Fue el día siguiente. El día que estábamos pasando nosotros el tema, le dijeron, vuelva a su casa, mejor, claro, esté tranquilo. Le dieron el alta y se fue a su casa, básicamente a morir. Tal cual. En paz, en su familia. Nosotros desde acá, todo la mejor onda. Ahora vamos a hacer un homenaje bien, digamos, después de muerto. Sí. Y bueno, por eso lo trajimos a Marcelo, que ya ha estado muchas veces en el programa. ¿Muerto? No, él está vivo, él está vivo. Me toca a mí ahora, ¿no? No sé, era como Víctor Suero, ¿viste? Claro, ya estuvo muchas veces muerto, claro. Ya nos dijeron en el la semana pasada que en este programa tenemos el coso de Death Note. Sí, sí. Anotamos los temas que vamos a pasar y eso, bueno, después. Uno de nosotros está viendo a Shinigami y el resto no, pero no les podemos decir quién es. Si se pasa algo a Rick Moranis, ya nombramos a Rick Moranis, lo trajimos de vuelta y medio que él no quiere que lo traigan de vuelta en general, así que puede pasar cualquier cosa. Pero Zachary Quinto está bien. Sí, por ahora. Por ahora sí. Ahora sí. Que lo nombraste, ya lo sabemos. Es a peligrar también. Bueno, hablemos entonces de Nimoy, no solo como Spock, sino en, sí, en bueno, línea general. La noticia de la muerte de Nimoy repercutió absolutamente en todos los medios gráficos, por lo menos de todo el mundo, pero digo en Argentina, donde Star Trek o Viaje a las Estrellas es conocidísima y se dio durante muchos años, sí, desde su estreno. Todos los medios que están escritos por personas que tienen más de 30, 40 años publicaron con errores, con un montón de información errada, pero en todos lados repercutió la muerte de Spock. Claro. Y bueno, Marcelo, la muerte de Nimoy en realidad. No, de Spock. Muchos ponían, murió el señor Spock, el señor abajo Spock. Leonard Nimoy, bla bla bla. Pero Spock sigue vivo por Quinto. Claro, sí. Por eso alguien puso también, se murió Zachary Quinto, ¿no? Por ahí le dije que se había muerto el señor Spock. Lo que pasa es que muchos fans te van a decir que no. No, claro, obviamente. Eso es blasfemia, te van a decir. Sí. Bueno, poner el grito de cielo. Necesitan drogas blandas. Tenemos una mesa que es 70-80% treki pesada, digamos, entre sí, Fede... De la pesada. Entre Fer, sí, sí. La pesada del rock and roll, sí, sí. La pesada del de señor Spock. Hay una sola persona que sus ojos cerrados... Uy, che, acá me hacen bullying. Sí, sí. Empezá bullying. Estos nerdos que me hacen bullying. Está cerrada. Qué suerte que les pegás en el brazo y ya se desarma. Algunos. No sé. Bueno, ya me voy a vengar. ¿Cómo, no se preocupen, cómo podemos homenajear a Leonard Nimoy? que, ya que no podemos hacer más daño, por lo menos. Claro, no, sí. Bueno, yo creo que fue un... En una de esas de si está en el cielo, si lo terminás de condenar. Claro. No, digo, quizás fue uno de los casos, esos paradigmáticos. Él por lo menos sentía que su personaje eclipsó su carrera, pero fue como todo un proceso, ¿no? Que pasó por momentos de renegar del personaje, aceptarlo, usarlo comercialmente. Bueno, igual él en el prólogo mismo de Yo Soy Spock, que es el libro que sacó después de... Dos autobiografías. La primera es Spock. No Soy Spock, que nunca lo quise leer, pues no me quería decepcionar. Él me mismo... En Yo Soy Spock, él mismo... Yo Soy Spock sí lo tengo. Él mismo aclara que él le puso No Soy Spock medio en chiste y que no era un renegar del personaje. Ajá. Y es más bien como... Como decir, bueno, le puse No Soy Spock por decir, no, pero yo no soy Spock, soy Nimoy, digo. O sea, él pone que es eso y que no era un renegar de Spock. ¿En qué año salieron? Uno no en los Spock. 70s el otro en lo, y el otro... En 95, creo que 75 y 95, si no me equivoco. Bueno, eso también es, ¿no? Justamente parte del proceso, supongo que dependiendo claro, de los años. Sí, ya... tal cual, claro. Pero la se acuerda lo que había pasado con... es como, bueno, no, soy claro, Spock. Soy Spock, claro. Y de hecho se escribe a sí mismo... cartas como Spock y hablan en el libro en Yo Soy Spock, hablan Spock y Limoy, se van alternando. Esa locura voy a leer yo. Sí. Es muy divertido. Además, pone muchos mails y muchas cosas que le mandaba a los productores de la serie y qué sé yo, y cuenta más los entretelones de Star Trek más que nada, si bien es una biografía de él, claro. En cambio el No Soy Spock es más una biografía de él, su vida. De toda su vida, digo, sin hacer tanto foco en Star Trek, si bien igual le dedico unos cuantos capítulos, claro. Pues es parte fundamental. De después de los libros de Chekhov, de claro, todo, ahora que yo el mío está, claro, está, claro, bien. Sí, está bien. Igual me da la sensación de que todo ese proceso es una reescritura de lo que pensaban al principio. Los tipos, al sentirse casteados y sin laburo, reaccionaron bastante mal. Aquí está ese famoso programa de televisión donde Shatner sale a defenestrar a los fans. Bueno, pero Nimoy nunca fue tan agresivo. No. Que de hecho Nimoy me parece que fue, después de Roddenberry, si querés, el más exitoso dentro de lo que fue la serie original, porque terminó siendo director de películas. Quizás el más talentoso también, sí, del elenco. No sé, no me hagas elegir entre Shatner y Nimoy. No sé si elegir, pero convengamos algo. Shatner es un universo en sí mismo, ¿me entendés? Claro. Ya es tan, se lo toma tan en joda que hay un punto que decís, el tipo es un genio de una manera totalmente loca. Shatner, lo que yo nunca lo había reconocido, pero para mí es lo más grande que es un gran comediante, pero un gran Boston comediante. Legal. Boston Legal. Claro. Tremendo. Sí. Pero también era papel dramático el de Boston Legal. Sí, pero es un papel que, por ejemplo, una vuelta gana un juicio y el tipo sale diciendo, ah, ¿sabían ustedes que yo tenía una nave del espacio antes? O sea, era una cosa totalmente autoconsciente, claro, y delirante. Pero es un gran comediante incluso en Star Trek. Sí, como Adam West, sí. es más tipo Adam West. Claro, digamos. Sí, totalmente. Pero Adam West era payaso todo el tiempo. Menos mal, se estaba volviendo. Sí, bueno. Hablando de Adam West, y queremos que esté todo bien. Juan Zúñiga acaba de compartirnos en la página de Recuerdos del Futuro una foto de Nimoy y Adam West tocando la batería y agrega, espero que esta foto no traiga malos augurios para Adam West. No. Tenía que decirlo. Roguemos que no. Sí. No, pero bueno, pero el personaje de Spock y particularmente Nimoy lo que tenía era una terrible popularidad entre los fans, muy grande, de hecho era creo que el personaje más icónico de Star Trek en ese momento, y eso le traía problemas y Gene Roddenberry decidió hacerlos amigos a Kirk y Spock, esto también lo cuenta en el libro, justamente porque decía eso, de que si ellos estaban igualados en protagonismo y los personajes eran muy amigos, eso iba a hacer que no hubiera rivalidad entre Shatner y Nimoy. Buenísimo. Que claramente la había, porque Nimoy era mucho más popular que Shatner. Entonces, para evitar la confrontación entre los actores, lo que hizo es hacer amigos a los personajes. Genial. Y que compartieran camarín y que los tipos se terminaran haciendo amigos de verdad. Entonces ya no competían entre ellos, más allá de una rivalidad, digamos, amistosa. Roddenberry siempre lo vio como el personaje principal, uno sí, obviamente. Cuando hacen el primer piloto de la serie. Sí, está Spock. Está Spock, creo que es uno de los dos únicos que está, creo que. Sí, no, es el único que está. No, Mariel Barrett era la número uno. Claro, claro. Mariel Barrett aparece como haciendo otro personaje. Los productores le dicen, sacá a la mina y sacá al personaje terrestre. Y el tipo prefirió, digo, no, saco a uno. Al otro no, prefirió sacar a su esposa, a su propia esposa de protagonista. Antes que sacar a Spock. No se equivocó. No, obviamente. Es que era el icono de Star Trek. Es que vos me preguntarás con cualquiera, no sé, pues yo me recuerdo a mi abuela que se acordaba del personaje de Spock. O sea, sí, obviamente. Era el que convengamos ya. Claro, que fue un icono de época, además, y no solo de género, sino de la época. Sí, sí, no. Sumado a que además era la cara del tipo, no era como Darth Vader. No, que mucho más interesante. No, que no estaba relacionado, digo, con un actor en particular. O sea, animó y lo perseguía por todos lados porque era la misma cara del personaje, era su cara, más allá de las orejas. Digo, entonces quedaba completamente ligado a eso. No había como algo que más o menos pasara a mí me da una sensación también, ¿no? Si vos te pones a fijarte, más allá de toda la cosa bla heroica de los yanquis con los milicos y todo lo demás, Chandler era un milico, si vos revés la serie original hoy, muy milico. Porque la serie es de esa época, yo me acuerdo de Viaje al Fondo del Mar, que era hiperfacha. Una vuelta los tipos tienen que usar bombas nucleares y pensás que, cuando en cualquier submarino nuclear, pensás que dos oficiales, el capitán y el primer oficial, accionen con dos llaves el lanzamiento de la bomba. Si no, no se puede activar, tiene que estar de acuerdo. ¿Sí? Y en esa serie, uno no estaba de acuerdo y el almirante Nelson decía, traicionó a su patria y lo llevaban en cana al chabón, pero sin ninguna, pero así todo mal. Bueno, Star Trek tiene un par de momentos. La galáctica de TNT, digamos, claro, hay que fusilarlos a todos. Star Trek tiene un par de momentos así, encarnados en Kirk. Por el otro lado, Spock era el incomprendido, el rebelde, porque era el tipo que no era humano, pero era medio humano, pero no quería y sufría como loco. Y la verdad, y el otro era un winner, viste, milico. El primer emo era Spock. Algo así. Entonces, emo original. Tocó a la gente por ese lado, evidentemente. Y tanto es así que su personaje se repitió en las otras series. Aparte, o sea, fuera data. No también una cosa importante. El otro era el militar, el capitán, el jefe. Y este era el científico. Lo cual para los 60 era trascendental. Era trascendental, pero era aparte misterio. Pero era también la parte más progres, si querés decir, entre comillas. Y aparte de otro dato de los 60, tenía otro dato fundamental. Era de una cultura extraña. Claro. ¿Qué quiere decir extraña? Oriental, básicamente. Los vulcanos, si vos ves la cultura vulcana, ya me está volviendo a hablar de mierda, pero bueno. Si vos ves la cultura vulcana, son chinos los chavos. Son como una especie de chinos. Con ciertos rituales, después todos tienen los ojitos medio estirados. Claro. O sea, aunque los chinos de Star Trek son los romulanos, en realidad, que no casualmente son un desprendimiento de los vulcanos. De los vulcanos, claro. Todo sea. Marcelo, antes que nos olvidemos, Marcelo, ¿no querés contar un poco del tributo online a...? Ah, eso fue muy lindo. Lindo en el sentido más posible, ¿no? Qué bueno. No lo habíamos sospechado. En el juego Star Trek Online, cuando salió la noticia. Es un juego online tipo World of Warcraft. Cada personaje es un jugador de cualquier parte del mundo que comparte un universo. ¿Sí? Cuando salió lo de la muerte de Nimoy, toda la gente, mucha de la gente, los jugadores, con sus propias navecitas, empezaron a ir a Vulcano. A bajar a Vulcano y pararse firmes alrededor de la plaza central de Vulcano, y los jugadores que no pueden bajar en Vulcano porque jugaban como romulanos o como klingons, con las naves de ellos empezaron a orbitar el planeta Vulcano. Tú decís, uy, esto es creepy y conmovedor al mismo tiempo por partes iguales. Sí. ¿Alguien dijo unas palabras? La gente decía cosas, posteaba en la parte de chat del juego. Llévame a mí. Oh, Dios. Bueno, qué pedo. Sí, me quedé corto. No, y cuando hablábamos de toda la carrera de Nimoy por fuera, también de Spock, vamos a sacarlo un poco de ahí. Tenemos un par de temas justamente para pasar de él cantando, ¿no? Dani, vos estuviste en esa selección. Sí. Bueno, un hit que teníamos que elegir, sí, que era un tema famoso de los 60 de Trini López, es If I Had a Hammer, o sea, si yo tuviera un martillo, en la versión inolvidable de Leonard Nimoy, y ya volvemos. Dale. Well, if I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. Well, if I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this planet. Well, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters, all over this land. Well, I have a hammer, and I have a bell, and I have a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, and the song is the song of love, love between all of my brothers, and love between all of my sisters, all over this land. Bueno, seguimos el recuerdo del futuro. Sí, últimos minutos, pero íbamos juntando anécdotas mientras Nimoy cantaba desde el más allá. Sí, contaba así que Marcelo lo que estaban, cómo era el set, cómo era Nimoy en el set de Star Trek. Sí, el tipo era muy, muy fanático del sistema de Stanislavski, era fanático de Marlon Brando, enfermo de Marlon Brando ya desde los años 60. Le copiaba la forma de vestirse y todo, y tenía el estilo de meterse en el personaje y no salir. Meterse en el personaje todo el tiempo, incluso la parte de descanso, la parte de interacción con los otros actores, el tipo estaba metido en su personaje y era Spock. Y él le comenta muchas veces, en varios lados comentó que tenía miedo, tenía problemas familiares, y por miedo por su propia salud mental, porque el tipo sentía, no sentía sentimientos, era una cosa. Claro, sí, sí. Hay una afirmación que le hacen una joda en el set. El hijito de él, que tenía 8 o 10 años, lo maquillan todo con las orejitas, el tipo está haciendo una escena y de pronto aparece el hijito disfrazado de Vulcan, le dice hola papá, el tipo no sale del personaje. Es impresionante. Vos ves la filmación de eso y es impresionante, el tipo no sale. Lo traumatizó, para toda la vida. Quedó para siempre. Acá menciona Juan Zúñiga justamente que Martín Landó fue uno de los actores que se postuló, sí, para Spock. Sí, sí, sí. Y bueno, hay otra relación con Martín Landó. Que no fue, digamos. Hay otra relación con Martín Landó que aire. Después, en Misión Imposible, cuando se va Martín Landó, lo reemplaza dos temporadas en Nimoy. Claro, se va Rolling Han, que era Martín Landó, y entra Paris, que era Nimoy. Claro. Que aparte las dos eran series de The Silu, ¿no? Claro. De la productora de Desi Arnaz. Sí, de Desi Arnaz. Sí, de Desi Arnaz. No sé. Al final no sé. Al principio final, sí. Ya creo que no. Pero al principio las 12 días, sí, eran, sí, de decirlo. Claro, ese fue un gran personaje. Bueno, quizás no sé si agarran el mejor momento de la serie. Sí. Son las dos últimas temporadas, creo. Bueno, el año pasado que estuvo en Argentina Nichelle Nichols, o sea, la actriz que hace Uhura. ¿Fue el año pasado o el otro? El anterior. El anterior. 2013. ¿Viste? cómo supianta la vida de alguna gente. Ella contó varias anécdotas sobre Nimoy, ¿no? Bueno, y ahora algo que estuvo dando vueltas bastante es el tema de que Nimoy había como no presionado, digamos, pero impulsado que todos cobraran lo mismo, digamos, había una cuestión también y que de, era de muy solidario. Sí, en la serie las mujeres cobraban menos y claro, él peleó por eso. Y la otra anécdota famosa, la de la serie animada. La serie animada, claro. Dejan afuera a dos o tres actores y él dijo, yo no firmo si no estamos todos. Era Uhura y que igual no lo quería. No, Yehov no. ¿Quién Uhura se va a quedar afuera? ¿Zulu o Yehov? Sí. Yehov se quedó afuera de posta. Claro. Pero no sé si porque dejaron afuera el personaje o no sé por qué fue. Sí, no estaba el personaje. Pero los demás iban a reemplazar a los actores. Claro. Y él dijo, yo no firmo, o sea, hasta que no están todos. Malvado soviético, obviamente. No. Claro, dijeron, bueno, la mujer negra y el chino, sí, pero... El capitán Yeko. Ya el ruso no. Convengamos que mujer y negra tenía problemas graves. Lo consideraron que eran dos personajes, digamos. Claro. El tema es que si bien nunca le pudo escapar del todo a la serie, bueno, después vinieron las películas desde fines de los 70 hasta los 90 y demás, él siempre quedó, si bien no encasillado, muy relacionado con lo que es el género ciencia ficción y demás. Tenemos, por ejemplo, la primera remake de Body Snatchers, sí, la de los claro, 70. Sí. Y también tenemos, bueno, tenemos varias cosas. Fue el que más se zafó del de sí, encasillamiento, a pesar de ser la figura más icónica. O al menos que tuvo una carrera posterior. Todos quedaron encasillados. Claro. Mira, porque no hay ninguno que le costaba dejar la ciencia ficción. Claro. Le costaba dejar la ciencia ficción. Creo que su mayor hit como director fue la de Tres Hombres y un Bebé. Fue el máximo hit de taquilla del año 87. Sí, sí. Una película así. Sí. Cuando se estaba buscando legitimar como director. Bueno, tiene dos éxitos de taquilla. Tiene la película de Star Trek que más recaudó hasta ese momento, que es la 4, y la película esta de Tres Hombres y un Bebé. Claro, dos éxitos de taquilla impresionantes. Él empieza todo dirigido por él. Exactamente, empieza a dirigir Star Trek 3. En la 3 empieza a dirigir, hace la 4, bueno, que eran las condiciones que puso para volver de la muerte. Uh-huh. Siempre ponía condiciones, él hacía muy piola. Él decía, yo Star Trek no hago más, y lo usaba muy piola para rosquear. Entonces dice, bueno, yo vuelvo en Star Trek 2, pero me muero. Y hago mi escena de muerte, todo actor quiere hacer una escena de muerte. Claro. Yo vuelvo en Star Trek 3, pero resucito y la dirijo. Tipo, muy hábil, hay que reconocer. Bueno, una de las películas que no estamos viendo acá sus créditos como director, uno de los proyectos que no llegó a terminar es una película de Doctor Who que se iba a hacer en los 90, en un momento que productores hollywoodenses estaban con los derechos para tratar de producir, uno de ellos fue Spielberg, que nunca llegaban a nada, y un productor le ofrece a Nimoy de dirigir una película, él acepta, empieza a trabajar, ve casi toda la serie británica en VHS de aquella época, contacta a productores, empieza a hablar con gente y habían abrochado, digamos, a Pierce Brosnan como un doctor fuera de la continuidad, o sea, no estaba dentro de la continuidad británica. Estamos hablando justo antes de GoldenEye, 1993-1994. Pero, y obviamente antes de la película de los 90, claro, Doctor Who, eso fue como el premio consuelo de no poder haber hecho una película para Hollywood. ¿Cuál es el problema? Como Doctor Who era una gran franquicia para Hollywood, nadie se animaba a poner plata. Lo ponen a Nimoy como una garantía de ciencia ficción. Pierce Brosnan en ese momento estaba despegando, pero claro, no podían poner toda la tarasca, y justo cuando se vencían los derechos, era construir unos sets, armar una escena, un par de escenas con Pierce Brosnan para que vieran la película, ya la estamos haciendo. Pero Pierce Brosnan no pudo acomodar la agenda, la escena estaba no se filmó. Mamá por siempre, papá por siempre. Con él, claro, con él. Sí. Más o menos. Estaba a punto de filmar para James Bond. Silence Forever. Y ahí el proyecto no quedó. Pero bueno, y también está una bizarrada, que es la de Bonanza. Antes que te vayas de Doctor Who. Sí. ¿Vos sabés que ahora que lo pienso? Estaba pensando con lo que vos decías, los Yankees, el momento. ¿Hasta qué punto Gary Seven, un personaje que aparece en Star Trek original, no es una adaptación chori homenaje de Doctor Who? tipo. Es un tipo que es un alien, que trabaja para una agencia externa que no se sabe bien quiénes son, que tiene tecnología futurista que no se sabe de dónde sale, que tiene un aparato que lo lleva a todos lados, que viaja en el tiempo también. Sí, no sé si viaja en el tiempo, no me acuerdo. El capítulo tiene viaje en el tiempo, claro, porque ellos van a ¿qué pasar. Año, ¿qué año es? ¿Qué año es? No sé, ¿cómo se era la capítulo? Serie que iba a tener un spin-off. Es el piloto, claro. Es el capítulo de la serie original, que era un piloto encubierto de la serie de Hacinamiento Omega o Hacinamiento Tierra. Después John Byrne terminó haciendo el cómic. No me jodas. Quiero eso. Una miniserie. Sí, John Byrne se dedicó a hacer especiales y miniserie de Star Trek. Y aparece en un crossover de Star Trek. No sé si en X-Men. La clásica, bueno, de hecho, el único crossover que tiene Doctor Who con otro personaje de ficción en cómics es con Star Trek, de la miniserie de IDW. ¿No tiene con Star Wars? Oh. No, Star Wars no tiene crossover con nada. Pero ya sabemos, acá ya sabemos cómo se resuelve. Se teleporta un tomado de fotón en el Castillo de la Muerte. ¿Qué año era? ¿Qué cosa? ¿Qué año dicen si había algún crossover? ¿O en general? No, en general. Estamos en Marvel nosotros. Y en Disney. Marvel, Disney, o sea, Dark Horse antes. Dani, no están en Marvel, están en Disney. Claro. Dani, me suena. Ahora Marvel. Los cómics de Star Wars salen en Marvel. Princesa Marvel, una de las obvio, hoy salió el número uno de Princesa Leia, 5 números. Escrita por Mark Waid. Leia es una princesa Disney. ¿Pero sobre con la sirenita? Leia es una princesa Disney, no lo había pensado. No lo leí todavía, pero. Sí. Si Mark Waid hace no mucho escribió cómics de Marvel, acá de Disney. A ver, Mark Waid es Dios, no hay ninguna duda. Pero. Y escribiendo se puede equivocar. Pero escribiendo Star Trek es buenísimo. Puede. Yo creo que no perdamos el hilo por una vez. Bonanza. Bonanza. Me llamó mucho la atención en estos portales de películas y series. Está esa película para ver y digo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cuál? Bonanza con Leonard Nimoy. El regreso de Bonanza. Es la película que hacen en los 90. Son dos películas. ¿Qué? Claro. ¿La película esa con los hijos? La serie de los 60. Ya habían muerto. Todos, o casi todos. Sí, es un horror. Yo las vi esas películas. Sí. Y en una, en la segunda creo, aparece Frank James. Frank James aparece, el hermano de Jesse James, herido en La Ponderosa, y lo tienen que salvar porque si no se lo llevan. Y Frank James es Leonard Nimoy. HBO la dio en su momento. Lo que pasa es que convengamos algo. Ya estaban todos muertos. Sí, eran todos los hijos, eran los hijos de todos. Incluso los hijos reales de los actores. Claro, eran los hijos reales de los actores. Al hijo de Don Blocker. Lindo con chavos. Tenés el hijo de Don Blocker y uno de los hijos de Michael. De Michael Landon. Pero tiene una cierta lógica. Los actores de esa generación se formaron todos en las series del oeste. Claro. O sea que fue un género de los 40, ponele, hasta los 70, que era el género. Todas las películas grosas eran del oeste, todas las series grosas eran del oeste. De hecho, de Forest Kelly era un enfermo de ese género. Sí, al final de su carrera, justo antes de morir, dio un premio por las películas y las series que había hecho sobre el oeste. Tiene una cierta lógica, todos se formaron en eso. El mismo trabajó en muchísimas. Trabajó en Cuero Crudo, trabajó en Rawhide. No me quiero olvidar de en Atlantis, la película Disney, hablando de Disney, que él hace del rey de la Atlántida. Justamente lo eligieron porque como tenían que hacer un vocabulario especial, inventaron el Atlante, contrataron, Disney siempre hace las cosas así, contrataron unos lingüistas para que crearan el Atlante. Sí, creo que eran los mismos que inventaron el Klingon. Claro, ¿Puedo contar una nota Klingon? Porque realmente estamos... ¿Tenemos tiempo? No, son tres segundos. Es el grado de animamiento de los fanáticos de Star Trek. Una vez estaba en un local de cómics, trabajé en varios vendiendo cómics, y aparece un chabón que realmente tenía pinta de Klingon, ¿me explico? O sea, tenía esa barba, tenía una cosa extraña. Y me empieza a hablar, no sé qué está. Yo le digo, sí, bla, bla, bla. Ah, pero vos sabés. Sí, me gusta la serie, que yo. Me dice, ¿querés que te enseñe Klingon? Lo cual mi respuesta fue, no, todavía tengo un cierto asidero en la realidad. Divino, chaval. Bueno, sí. Tenemos un par de mensajes. 3 años estudiamos Klingon con él. Claro. Sí. Sí, hasta que volvió a su planeta. Bueno, Horacio Ambrosio dice, hablando de Nimoy, no se olvide de su etapa en Misión Imposible, bueno, lo mencionamos, donde interpretaba a París. Paris. Un ilusionista que era parte del equipo, que era parte de un perdón, estoy leyendo muy mal. Un ilusionista que era parte del equipo tan envidiado por Stiuso, dice. Y después María Inés Damiani, también hablando sobre Nimoy, dice, y quedó más pegado aún a la ciencia ficción cuando hizo al todopoderoso Bell en Fringe. Opa, fue una referencia. Un proceso muy importante. Y porque aparte Abrams lo amaba y claro, cualquier excusa para usar a Nimoy en sus cosas. Por eso también termina apareciendo en el reboot de Star Trek, ¿no? 11 capítulos estuvo en Fringe, si no me equivoco. Más o menos, sí. Es un personaje hipertrascendental en Fringe. Sí, sí. Pese a que ya, obviamente, físicamente no podía actuar demasiado. De hecho, hay un capítulo que, por uno de los tantos saltos de realidad que tiene Fringe, pasan dibujos animados. Y ahí él aparece y hace la voz. Para actuar, tuvo una carrera también como haciendo voces. Por ejemplo, nada más recordás el personaje de la película Transformer de Galvatron. Claro. Y que tiene que reemplazar, tiene que hacer las partes de Orson Welles, que claro, ya había muerto. Y después lo de Unicorn. Claro, después lo llaman para hacer un Transformer 3, El lado oscuro de la luna, que hace la voz del Sentinel Prime. Sí, es verdad. ¡Joya! Esa no la tenía. Perdón, lo que estaba contando de Atlantis. Cuando inventan ese idioma, ya necesitan a un personaje grosso, un actor grosso, para hacer del rey de Atlantis. Y dicen, llamémoslo Nimoy, que aparte, todas sus escenas. Acá se dio doblada al castellano, no había copias en inglés, pero las escenas que de Atlantes, habladas en Atlante, estaban en idioma original. Entonces, al único actor que vos veías acá la película en Argentina y escuchabas su voz original era Nimoy, porque no se lo podía doblar al castellano porque no hablaba en castellano. Y le dicen, no, necesitamos un actor que pueda hablar en idioma ficcional. Le mostraron el papel, hizo bla bla bla. No, es como si Spock alguna vez hubiera hablado en algún otro idioma. No entendió nada lo de Disney. Bueno, muchachos, lamento decirles que se nos terminó el tiempo. Y tenemos importantísimo, un tema más. Perdón, sí. Haber terminado de hablar de Nimoy y no haber hablado del significado del área de vida, en realidad, es buenísimo. Para no caer en lugares para comunes. Para no caer en lugares comunes. Igual tenemos algo. Pero teníamos una canción. teníamos un mensaje especial. Más importante es realmente haber hablado de Nimoy y no haber hecho referencias a las infinitas referencias de Big Bang Theory. Sí. Yo no soy anti Big Bang Theory. Pero me jodió que todos lados hubiera homenajes a Nimoy. Que estaban contaminados por referencias a Big Bang Theory, como si fuera lo único que hizo en la vida ese pobre hombre. Sí, tal cual. Bueno, y antes de irnos, que no lo nombramos en el repaso de nombres, porque somos muchos al principio del programa, pero gracias, David, que estás como operador, creo que de acá en adelante, ¿no? O hasta que te hartes de nosotros y renuncies y... Sí, habla. Mañana. No, vamos a ver, sí, calculo que a partir de ahora por lo menos un par de miércoles más seguro y bueno. Bueno, bienvenido. Supongo que lo extrañaba Felipe, pero bueno, ya va a volver igual también, no se preocupen. Y si opero, está con Nimoy. Lo que le dije a Malena, si opero muy mal, vuelve seguro, no se preocupen. No, bueno, muchas gracias, David. Bueno, nosotros nos vamos, los vamos a dejar con un tema, obviamente, de Leonard Nimoy. Dani, sí. ¿Querés presentarlo? Sí, Highly Illogical. De el disco casi bien. El disco del señor Spock, no el disco de Nimoy, sino el disco del señor Spock. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a nuestros amigos de siempre que vuelven y nunca nos dicen que no, por suerte, hasta ahora. Y también, bueno, a todos los de Naturaleza Muerta, que estrena mañana, les recordamos, ahora vamos a compartir las salas para que puedan ir a ver la película. Y nosotros nos encontramos entonces el miércoles que viene, casi digo viernes, pero sigo con el año pasado. El miércoles que viene, a partir de las 21, por laradioenlinea.com.ar, los dejamos entonces con Nimoy. Buenas noches. Chao, hasta la semana que viene. Chao. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, four on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime, all he can think of.